estoy muy seguro de haberles contado en alguna ocasión a lo largo de estos programas de Cuarto Milenio cómo empecé yo a interesarme por este asunto de los misterios. Cuando era apenas un niño, fueron los llamados ovnis los que rápidamente llamaron mi atención, porque precisamente donde yo vivía, en mi ciudad natal, en Vitoria, estaban ocurriendo una serie de fenómenos de los que hablaba la prensa. Recuerdo que en cuanto tuve un poco de razón, fui compilando, recogiendo algunos recortes. Y no puedo olvidar que uno de esos recortes transmitía la efigie de un joven de extrarradio, un joven que parecía un tanto desmejorado, un joven misterioso, enigmático en su mirada, que los titulares de la prensa tildaban, bautizaban como Frank Fontaine. La historia que se escondía detrás de aquella mirada era algo apasionante, increíble y desde luego en la mente de un niño algo mejor que cualquier película. Lo que nunca hubiera soñado es que con el paso del tiempo uno de nuestros reporteros, Pablo Villarrubia, acabase haciendo confesar 30 años después casi a este tal Frank Fontaine. ¿Y por qué era tan misterioso? ¿Qué escondía? Bueno, la historia podía resumirse en una noche de noviembre de 1979 en el cinturón industrial de París, Cergy Pontoise, y una serie de jóvenes casi rozando lo que los sociólogos llaman lumpen, sin trabajo conocido, que están guardando una serie de pantalones en la trasera de un viejo Ford Cortina para ir a una especie de rastro en la ciudad de Gisors. Y a partir de ahí, algo tan absurdo que es difícil de creer. Algo tan absurdo, tan absolutamente estrambótico, que quizá por eso precisamente pueda ser verdad. Frank Fontaine desapareció durante una semana. Su desaparición removió a toda la gendarmería francesa. Se creyó en un asesinato, pero había algo mucho más. Porque el joven Frank apareció repentinamente de la nada ante testigos como si, nunca mejor dicho, hubiera estado en otro mundo. Hasta prácticamente ahora mismo había dos teorías, una sostenida incluso por el astrofísico Jacques Vallée. Decía que Frank Fontaine fue secuestrado por un ovni, pero cuidado, no un ovni cualquiera, sino una serie de prototipos humanos y de agentes del servicio de inteligencia francés para en el momento más, vamos a decirlo así, irritante con el tema de los ovnis, cuando eran un problema social, cuando se hablaba en la prensa de las supuestas visitas de seres del cosmos, se hubiera hecho una especie de experimento mucho más aterrador. Es decir, personas humanas secuestrando a alguien de carne y hueso para que creyese haber estado precisamente eso, ante los extraterrestres. Y cómo su testimonio, grabado, fotografiado, ante cientos de periodistas, reaparecido en mitad de la nada, iba a ser una bomba. Una bomba sociológica digna de ser estudiada. Todo esto ocurrió en el París del año 79, repito. Y después Frank Fontaine, que fue portada de todos los grandes semanarios de la época, que no quiso conceder entrevistas prácticamente, que se escondió en su propio misterio, no había contado nada. ¿Qué había sucedido en esos 7 días de desaparición? ¿Cómo es posible que ninguna fuerza policial hubiese dado con él? ¿Cómo apareció de nuevo en el mismo lugar de los hechos, donde lo último que vio fue una especie de esfera rojiza acercándose al automóvil? ¿Cómo es posible que sus dos amigos, dos hombres que trabajaban en extraños asuntos quizá con él, Jean-Pierre Prévost y Salomon Dialle, vieran también ese objeto luminoso? ¿Fue realmente secuestrado por ovnis o era algo mucho más terrorífico y cercano? Lo cierto y verdad es que cuando todos le daban por muerto, cuando todos le daban por borrado de la faz de la Tierra, Frank Fontaine fue localizado y nos contó su gran secreto. La fría madrugada del 25 de noviembre de 1979 será inolvidable para tres jóvenes de baja condición social de la barriada parisina de Cergy Pontoise. Frank Fontaine, de 19 años, Jean-Pierre Prévost, de 26, y el senegalés Salomon Dialle, de 20, cargan un viejo automóvil con ropas vaqueras para venderlas en el mercado cercano de Gisors. Son las 4 de la madrugada. De pronto, un destello en el cielo llama la atención de Frank y sus amigos. Es un objeto largo y blanco, del tamaño de la luna, que baja silenciosamente por detrás de los bloques de edificios. A toda prisa, Salomon y Prévost corren a buscar la cámara fotográfica que guardan en su apartamento. Frank, intrigado y viendo el extraño fenómeno a través del parabrisas, decide quedarse en el interior del vehículo. Justo al salir del piso, los dos compañeros de Frank Fontaine ven cómo la luz se dirige en línea recta hacia el coche, trazando rumbo de colisión. Una densa niebla se forma a su alrededor, cubriéndolo por completo. Antes de desvanecerse, Prevost logra observar tres pequeñas esferas luminosas que recorren muy despacio la superficie del capó. Temerosos, deciden acercarse y ven que la puerta izquierda del coche estaba abierta, el contacto puesto y las luces encendidas. Pero dentro no había ni rastro de su amigo. Llenos de miedo y sin comprender lo ocurrido, Prevost y Viager esperan al amanecer sin despegar su mirada del coche. Al denunciar en la gendarmería de Cergy la misteriosa desaparición de Fontaine, se topan de bruces con la incredulidad de los agentes de la ley. Las primeras pesquisas incluso calibran la posibilidad de que haya sido asesinado por sus dos amigos. Desde esa misma mañana se rastrea cada palmo de la barriada y se emplea un despliegue de acordonamiento y búsqueda sin precedentes en la zona. A las pocas horas, la noticia da la vuelta al mundo. Los rotativos más importantes del planeta y los noticiarios radiofónicos y televisivos de decenas de países abren con una pregunta insólita en sus titulares. ¿Fue secuestrado por un ovni el joven Frank Fontaine? Una semana después, cuando los ecos de la extraña noticia se van apagando y las cámaras se alejan de la desolada barriada de Cergy-Pontoise, ocurre algo asombroso. Un vecino aterrado llama a la televisión RTL y a la policía. Confiesa muy nervioso que ha visto un resplandor por la ventana y que junto a una especie de luz esférica posada cerca de la carretera ha aparecido un hombre. Un individuo delgado que camina tambaleándose y que podría ser Frank Fontaine. La detención pública de Fontaine tras su reaparición fue cubierta por 300 enviados especiales y reporteros gráficos de toda Europa que devolvieron el caso a la primera plana mundial. Tras unas horas de interrogatorios, Frank confesó que apareció de nuevo en la campiña sin ser consciente de que habían pasado 7 días. Para él, se trataba de la misma fría madrugada del 25 de noviembre. Una sala muy luminosa y una sensación de angustia. Apenas recordó nada más. Fontaine, después de aquel revuelo internacional por su caso, se sumergió en un silencio que ha durado un cuarto de siglo. No contó apenas nada concluyente, y la historia se olvidó poco a poco, como si nunca hubiese ocurrido en aquel descampado junto a la central eléctrica de Cergy. Muchos investigadores franceses incluso lo habían dado por muerto. Pero el equipo de Cuarto Milenio pudo localizarlo después de una larga investigación de varios meses. Tras no pocos titubeos, Frank es un hombre anónimo entre los millones que viven en las mismas barriadas de París, un individuo que no puede olvidar y que parece algo atormentado por lo que vivió. Un hombre que nos quiso contar su verdad. Una verdad que llevaba oculta demasiado tiempo. Yo he sido la noticia, y no solamente eso, pues yo había sido secuestrado por los ovnis. Yo no lo sabía, pero al otro lado todos lo sabían. Yo solo lo supe más tarde. Frank Fontaine había sido sometido a sesiones de hipnosis por el hipnólogo Daniel Huguet, del grupo dirigido por el ufólogo francés Jimmy Gie, quien escribió un libro sobre el caso de Cergy-Pontoise a principios de 1980. Durante las sesiones, se procuró saber qué le había pasado durante los 7 días en blanco en los que estuvo desaparecido u oculto en un lugar no identificado. Hipnotizado, dijo que se había visto tumbado dentro de un extraño artefacto y que unas pequeñas esferas voladoras se comunicaban telepáticamente con él. Francamente, yo no me acuerdo. Algunas personas han inventado todo. Yo sé que fui secuestrado, pero yo no me acuerdo de nada. Todos los demás se han aprovechado de todo esto. Yo tenía 19 años en aquella época. Las investigaciones fueron llevadas a cabo por la Gendarmería y el Grupo de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales, el GEPAN, comisión especial creada por el gobierno francés para estudiar oficialmente el fenómeno OVNI. Aquellos hombres, un cuarto de siglo después, seguían llenos de dudas. Un hipnólogo puede influir directamente sobre el asunto que trata. Sabemos que hay experimentos que demuestran que un hipnólogo puede conducir a las personas hipnotizadas a ofrecer las respuestas que al hipnotizador le interesan. Sin embargo, Fontaine arremete airado contra el grupo y contra aquellas personas que le hicieron todo tipo de pruebas. Ellos jamás han hecho una investigación. Ellos vinieron a encerrarme a mí y a mi familia en un hospital psiquiátrico. ¿Qué investigación hicieron? Frank está dolido. Él estuvo secuestrado durante 7 días y da la sensación de que le angustia no saber lo que pasó, que nadie le explicase lo que le ocurrió aquella noche. Su foto fue portada colapsando cualquier noticia y algunos especialistas hablaron de un caso perfecto de encuentro en la tercera fase. Sin embargo, lo que se ocultaba realmente en el fondo de esta historia era algo aún más insólito y sorprendente. Periodistas de todo el mundo llegan a Cergy-Pontoise, poblado cercano a París, para interesarse por el joven Frank Fontaine, que afirma haber sido secuestrado por un ovni, objeto volante no identificado, el pasado 26 de noviembre. Fue devuelto al planeta Tierra el día 3 de este mes. Contraportada del periódico El País. ABC, para hablar de rotativos clásicos de nuestro país. París, encuentran el joven que fue secuestrado por un ovni. Y así, incluso en las revistas que hoy serían más o menos calificadas del corazón. Hola, con dosieres especiales, Semana, todo tipo de publicaciones. Creo que jamás un encuentro, entre comillas, en la tercera fase, suscitó tanto interés en toda Europa y en todo el mundo. Tenemos el mejor elenco de invitados para, bueno, debatir sobre esta cuestión y luego vamos a descubrir muchas más cosas. Primero presentarlos, como es de rigor. Pablo Villarrubia, compañero, bienvenido. Buenas noches, sí. Vaya trabajo. La gente te dijo, los ufólogos de Francia, que poco menos Fontaine había muerto. Sí, habían perdido la pista de este hombre y realmente estaba desaparecido desde hacía más de 23 años, hasta que pudimos dar con él. ¿Una experiencia dura? Sí, porque al principio, cuando nos encontramos en Place d'Italie, allí en París, en el corazón de París, con Frank Fontaine, recelaba mucho de nuestra presencia. No sabía por qué estábamos allí, sospechaba que fuéramos incluso enviados por la policía o por los servicios secretos incluso, y hasta que nos vio cara a cara, hablando con él, se calmó, se tranquilizó, pero no estaba seguro de que pudiera hablar delante de las cámaras. Y al final se dio a la entrevista, viendo que tenía una oportunidad también de revelar su verdad. Fue fundamental la ayuda de un compañero de este equipo, de Marcos Macarro, que además había crecido en esas barriadas de París y fue fundamental para llegar hasta un Frank Fontaine que había sido desaparecido en vida prácticamente. De las portadas de la prensa al absoluto anonimato y, como decimos, a la angustia, a la sensación de que alguien jugó con él. ¿Pero quién? ¿De quién fue cobaya humana Frank Fontaine? Tengo en las manos, me acaba de llegar y además sé que con un éxito atronador, la última obra de un gran amigo, Javier Sierra, En busca de la edad de oro. Felicidades, compañero. Sé que te has estremecido viendo a Frank Fontaine. Buenas noches. ¿Cómo no hacerlo? Sobre todo porque este era uno de esos casos que los que nos hemos interesado durante muchos años por el fenómeno OVNI y todo lo que lo rodea, dábamos ya por maldito. Es de ese tipo de incidentes que en un principio a todos nos emocionaron. Estábamos ante un caso de una persona que había desaparecido durante 7 días, quizá a bordo de un ovni, y que a su regreso nos podría revelar grandes cosas. Nunca lo hizo. Es más, el testimonio fue perdiendo credibilidad con el correr del tiempo, porque Frank Fontaine después, supongo que Pablo también habló de esto con él, se vio implicado en cierta actividad delictiva. Los ufólogos vieron que, bueno, pues que una persona así, con antecedentes incluso penales, no era de demasiada credibilidad, y se apartó. Pero es un error hacerlo, y lo que ha hecho este programa realmente es un hito, porque ha rescatado de los archivos perdidos de la ufología este incidente y nos lo ha devuelto a Frank Fontaine. Pues realmente yo creo que va a ser importante escuchar las opiniones de Pablo, de Javier y también, como no, de Enrique, de Vicente, porque él también conoció a Frank Fontaine en su época, en pleno momento de efervescencia de los hechos. Es más, Enrique dirigía una publicación, Contactos, muy querida para todos los que nacimos al misterio, pues con sus páginas. Decía, más difícil todavía, Enrique de Vicente, en esta crónica urgente. Sucedió en los alrededores de París el lunes 26 de noviembre. Una burbuja de fuego apareció en medio de la noche para desvanecerse poco después. Y con ella desapareció también el joven Frank Fontaine, protagonista indiscutible de esta noche en Cuarto Milenio. Enrique, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker, como siempre, encantado de estar aquí en la nave del misterio. Gracias, Enrique. Repercusión que tú viviste, nosotros no, en el momento de los hechos, tú ya como ahora te dedicabas, como ahora que diriges Año Cero, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Qué decía la prensa? ¿Cómo vivisteis los interesados en estos temas la extraordinaria aventura de Frank Fontaine? Era finales de noviembre de 1979. En ese mes, entre otras muchas cosas, en España habían vivido cosas que yo había vivido muy en persona: el caso del incidente en Manises, la gran aparición de ovnis en el cielo de Madrid, de la que yo fui testigo con Antonio José Alés, que me dijo: hay algo en el cielo. Yo salí a mi casa, a la terraza de mi casa, vivía en un piso 16, y efectivamente vi una extraña luz en un determinado momento. Cientos de miles de personas en toda España habían visto ovnis aquella noche. Yo era muy, muy, muy escéptico con respecto a ese caso. Es más, personalmente yo creía entonces y creo ahora que no fue secuestrado por un ovni. Y sin embargo, la pregunta que yo me sigo planteando y que se plantean cada uno de los que ha investigado el caso es: ¿qué ocurrió con Frank Fontaine durante esos 7 días? Lo que pensaban muchos ufólogos, y que en aquella época con razón, es que de alguna manera se estaba clonando con aquel caso otro que ocurrió unos años antes y que fue famosísimo y que en Francia conocían muchos, que es el caso de Travis Walton, del que hemos hablado aquí en Cuarto Milenio, del que se ha hablado aquí, efectivamente. Ese leñador de Arizona, de Flagstaff, desaparece también durante unos días, y a la vuelta cuenta una historia fantástica de haber estado a bordo de un ovni. Esto ocurre en 1975, 4 años después. Cuando desaparece Frank Fontaine durante una semana, todo el mundo espera que Fontaine vuelva a contar lo mismo, vuelva a contar su aventura en el interior de una nave extraterrestre y su encuentro con alienígenas de otro planeta, lógicamente. Pero eso no sucede, o tarda en suceder. ¿Qué sucedió? Sucedieron muchas cosas. Y hay una pregunta que sigue en el aire después de todo esto que vamos a intentar resolver. ¿Dónde estuvo Frank Fontaine? ¿Frank Fontaine era un individuo que pudiese esconderse plácidamente en aquel mes de noviembre del 79? ¿Estaba perseguido por los centenares de periodistas que recogieron ese momento que estamos viendo de su detención? Por lo tanto, hacerle, bueno, prácticamente desaparecer en mitad de aquella barriada era poco menos que imposible. ¿Dónde estuvo Frank Fontaine? ¿Dónde estuvo Frank Fontaine? ¿Dónde estuvo Frank Fontaine? ¿Dónde estuvo esos 7 días? ¿Era una broma? ¿Urdida para qué? ¿Qué pasó después? Continuamos con nuestra investigación. Segunda parte de un dossier apasionante: la historia, el enigma de Frank Fontaine. La historia enigmática de Frank Fontaine no acabó con su reaparición al cabo de 7 días, tras permanecer supuestamente secuestrado por un ovni el 25 de noviembre de 1979. Muy al contrario, su amigo Jean-Pierre Prévost asumiría repentinamente la condición de portavoz y líder de grupo, y separándose de sus antiguos compañeros, aseguró recibir mensajes telepáticos del presunto extraterrestre Aureo. Prévost era, sin embargo, un personaje muy peculiar. Prévost siempre fue un personaje que estaba un poco al margen de la ley. Con el caso de Sergi Pontois, él continuó porque, aparentemente, él era quien había creado la historia, pues él había tenido la idea de montar todo, todos juntos. Prévost era el verdadero jefe de orquesta de este caso. Varios investigadores apuntaron inmediatamente hacia Prévost como el urdidor de una gran farsa que estalló en los medios de comunicación como una bomba. Lo señalaron quizá porque su hermano era miembro de un grupo ufológico que estaba suscrito a varias revistas de ufología. Es decir, que tendría todas las claves para montar la historia de un falso secuestro ovni. ¿Pero qué pretendía orquestando todo aquello? El extraterrestre Aureo, siempre según palabras de su heraldo Prévost, era un humanoide alto, de cabellos rubios, que le comunicaba que los ovnis aparecerían de nuevo en el mismo lugar donde Frank fue secuestrado, concretamente el 15 de agosto de 1983, y que transmitirían un mensaje de paz para la humanidad, para evitar su destrucción por las armas atómicas. El impacto de esta información volvió a ser sensacional, y los periodistas volvieron junto a las viejas torretas metálicas de Sergi Pontois. Y había personas que creían efectivamente que los extraterrestres iban a desembarcar el 15 de agosto y que para ellos eran la salvación. Había personas que venían del extranjero, que habían vendido su casa, cerrado la cuenta del banco y venían con sus niños, su esposa o marido en su coche. Y no tenían nada para retornar si los extraterrestres no aparecían. Nosotros fuimos a ver, éramos curiosos. Nos desplazamos hasta el lugar para ver lo que pasaba. Descubrimos centenares de personas que esperaban el acontecimiento. Y vimos que, aparte de los curiosos, había gente creyente de las sectas, periodistas y vecinos de la zona. Las personas miraban al cielo, esperando que algo sucediera. La simple aproximación de aviones que sobrevolaban la región creaba un estado de excitación entre los miles de congregados en aquel campo de Cergy-Pontoise. Pero los ovnis no aparecieron. Toda la gente se levantó y gritó: "Son ellos que llegan". Entonces me di cuenta de que esta gente demandaba el fenómeno ovni y que estaban predispuestos a creer en cualquier cosa. Jean-Pierre Prévost fundó una secta en la Bretaña que se llamaba Espiral, juntamente con Patrick Marsili, y que funcionó durante algún tiempo. En 1983, Prévost, aparentemente, dejó la secta y dijo a los periodistas del periódico Paris Libéré que todo se trataba de un montaje. Pero los ufólogos creyeron en el caso de Cergy-Pontoise y no quisieron entender. Ellos estaban persuadidos de que todo era verdad, aún después de la declaración de Prévost. Esta historia de la secta pudo acabar muy mal. Frank Fontaine, un cuarto de siglo después, nos confesó que él fue quien paró todo aquello. Era como una bomba que se les había ido de las manos. Es necesario comprender lo que pasó en 1979 para entender lo de 1983, es decir, que había muchas personas tocadas con aquello y yo quise poner término a todo. Pero ya era muy tarde, pues la información ya había sido lanzada. Nadie entendió el comportamiento de aquellos jóvenes. Sin embargo, uno de los mayores ufólogos de todos los tiempos, el físico francés Jacques Vallée, descubrió algo estremecedor en toda esta historia. Frank Fontaine había sido víctima de un misterioso complot organizado por el servicio secreto francés. Lo habían drogado y secuestrado aquella noche sin que supiera realmente lo que pasaba. Había sido la cobaya humana de un experimento aterrador. El doctor Vallée incluso llegó a entrevistarse con un miembro del Servicio Técnico de Ingenios Tácticos que le reveló la historia con la condición de mantener su nombre en el anonimato. Al parecer, todo había sido un experimento social para saber cómo reaccionaría la sociedad francesa ante el fenómeno ovni e incluso desprestigiarlo. Un auténtico globo sonda para calibrar el estado y las reacciones de la masa. Una operación secreta con una marioneta como protagonista. Una marioneta rota, llamada Frank Fontaine. A Jacques Vallée, yo lo vi hace una veintena de años. Él me engañó. Me hizo decir que todo era un complot malvado, una cosa tonta. Cuando has sido secuestrado y no sabes por quién, no estás seguro de nada. Pero es una hipótesis que yo no he descartado. Y él ha escrito un libro. Pienso que es un oportunista. Aunque las palabras de Fontaine sean ambiguas, cuando habla de la tesis de Jacques Vallée, nos ha revelado algo tan interesante como inquietante: que su presunto secuestro por extraterrestres pudo encubrir un gran escándalo gubernamental. En la época, el presidente Giscard d'Estaing estaba involucrado en un escándalo por unos diamantes que le regaló Bokassa, y era oportuno que aparecieran los ovnis en aquel momento. Yo pienso que esto es lo que ocurre con todos los gobiernos. La verdad es que la noticia de Fontaine eclipsó por completo el escándalo del presunto regalo de diamantes al presidente francés por parte de Bokassa, dictador africano que practicaba el canibalismo. A Fontaine también le pareció extraño el excesivo buen tratamiento que le dio la gendarmería, como si todo fuese un maquiavélico plan diseñado desde las altas esferas. Aparte del comandante Curcux y los gendarmes que estaban en su brigada, que fueron transferidos a causa de esto, no me quejo de nada. Aunque un gendarme no tiene derecho a esposarme, ellos me hablaban de usted. Señor Fontaine, súbase al coche, me decían. Yo era respetado quizá por el hecho de lo que se contaba. Y yo también respetaba a todos. Pero para la mayoría de los ufólogos franceses, el caso Cergy-Pontoise es una misteriosa farsa. Eso sí, bien urdida. Se entiende que tres jóvenes que estaban un poco a la deriva en aquella época tenían la necesidad de propaganda. Ellos hicieron una farsa bien montada. Y por otro lado, La mayor parte del tiempo las personas que vinieron a interrogarlos eran la mayoría crédulos, hasta interesados en la hipótesis extraterrestre de los ovnis. Para mí, este no es un caso verdadero. Se trata de un montaje, de un caso que se descontroló y que cogió proporciones que jamás debió alcanzar a nivel periodístico y ufológico. ¿Trama urdida por tres jóvenes marginales con algún fin sectario? ¿Experimento social con fines poco claros? ¿Secuestro real de un ser humano para hacerle creer que ha estado en una nave de otro planeta? ¿O auténtica visión de fenómenos extraños, desprestigiada exprofeso por los medios y servicios de inteligencia? A día de hoy, tanto tiempo después, la historia de Frank Fontaine y de sus amigos aún guarda muchos puntos oscuros. Y es que existe una pregunta que nadie ha sido capaz de responder. ¿Dónde estuvo Frank Fontaine en los 7 largos días de búsqueda y captura? De Prevost y Salomón no se sabe nada desde hace años, como si finalmente hubiesen sido tragados por la nada. La secta ufológica siguió preconizando algunas de las enseñanzas del enigmático extraterrestre Aurrio, incluso vendiendo casas en forma de platillo volador. Y Frank, el testigo ovni que alcanzó la mayor celebridad de la historia, se sumió en el olvido de la gran urbe, con la vida marcada por el acontecimiento y convencido de que por encima de toda esta trama, llena de farragosas teorías, él había sido realmente secuestrado por una misteriosa luz en la madrugada de aquel 25 de noviembre. Un objeto de otro mundo que por algún motivo que no puede comprender, lo eligió precisamente a él. Hay varias cuestiones en esta espinosa trama que por lo menos a mí no me encajan. Vamos a ver si Enrique, Pablo y Javier, que conocen el caso en profundidad, pueden resolver algunas de mis dudas y de las de todos ustedes, imagino. Fíjense bien en este vehículo que aparece en la portada de este libro que nos ha traído Enrique de Vicente, Contacto OVNI en Sergi Pontua. Fíjense bien porque aquí hay una de las claves, por lo menos que parece que desentonan en este puzzle misterioso, si es que todo esto fue una gran broma. Este coche que tenemos aquí y que la noche de autos los tres amigos de la zona de Sergi Pontua llenaban con pantalones poco antes de que apareciese esa extraña luz. Bueno, pues este coche, cuando la gendarmería francesa interroga a los dos amigos que denuncian la desaparición de Frank Fontaine, descubren que no tiene los papeles en regla, que ni siquiera es de ellos. Hay un problema. ¿Cómo tres muchachos marginales iban a inventar una trama en la cual el coche, que estaba más o menos fuera de la ley, era protagonista? Algo empezó mal, algo era extraño, y las preguntas se multiplican. Javier, de lo que has visto, resumen, ¿qué teoría te encaja más? A mí hay una que me sigue zumbando aquí en el interior de la cabeza, y es ¿por qué el hecho de que tres muchachos, casi casi rozando con lo lumpen, marginal, vean una cosa extraña y tenga esa repercusión? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué les hicieron tanto caso? ¿Había algo detrás de todo esto? Yo no sé realmente qué pensar, pero la clave está en ese momento del reportaje en el que Frank Fontaine polemiza con Jacques Vallée. Jacques Vallée escribe este libro, Revelations, donde cuenta la implicación de los servicios secretos franceses en esta trama. Y ahí aparece Frank Fontaine hablando de que quizá todo pudo haber sido un globo, quizá a partir de una experiencia real, pero hinchado desproporcionadamente, como vemos por la prensa de la época, para ocultar otra cosa. Tal vez ese regalo de diamantes de Bocasa, ¿por qué no? Es decir, podría ser una o cualquier otra cosa. Pero hay algo cierto, y es que esa era una táctica que ya se había denunciado. Desviar la atención. Desviar la atención, utilizar la realidad que existe, como que conocemos como fenómeno ovni, pero siendo un enigma, como una pantalla para centrar la atención pública y desviar esa atención de otros temas. Eso ya se denunció, que lo había hecho la CIA, sobre todo en Hispanoamérica, mucho tiempo atrás. ¿Podía haber sido eso llevado a cabo en Estados Unidos, en Francia, en ese momento? Sin lugar a dudas. Aquí la pregunta, Enrique y Pablo y Javier, es que Jacques Vallée también habla de la posibilidad de que Frank Fontaine hubiese sido secuestrado físicamente. Es decir, que él crea, como sigue creyendo Pablo, que estuvo dentro de una nave de otro mundo, aunque él nunca ha hablado de extraterrestres. Él exactamente sigue sabiendo que le faltan 7 días del calendario y no sabe qué pasó todavía hoy, Pablo. Sí, él cree. Él se pregunta, ¿por qué yo, un chico de 19 años en aquella época, que nadie me conocía, por qué yo de repente me transformo en el centro de las noticias, justo en aquel momento en que había un escándalo tan importante involucrando al gobierno francés? De hecho, el Paris Match va y lo entrevista, una de las más importantes revistas francesas, ¿no? E incluso, aunque él no se acuerde, yo le pregunté esto, le pagan un buen dinero para dar esa entrevista. O sea que ahí parece que toda una conjugación de elementos de los más media franceses de aquel momento en hacer este chico y sus compañeros famosos, ¿no? Quizá dio una clave, o sea, dio la respuesta. El mismo Fontaine, en el bar, cuando estaba hablando con él de una forma distraída, comentaba eso: Pablo, realmente me parece aquello muy extraño. De pronto, una noticia sobre el escándalo de Giscard d'Estaing, pequeñita en el periódico, en un rincón, y yo, grande en primera plana. Hay un detalle que yo he caído en la cuenta gracias a este excelente reportaje de Pablo Villarrubia. Es un detalle estremecedor. Este efecto de 7 días borrados de la memoria de una persona se puede provocar con relativa facilidad mediante el uso de drogas. Frank Fontaine cuenta a la gendarmería y al Japan al principio, aunque él les pide que no utilicen ese dato en su contra, que él antes había tenido cierta implicación o cierta conexión con el mundo de las drogas. Bien, cuando reaparece Frank Fontaine después de esos 7 días fuera, lo primero que le hacen es un análisis de sangre. Y ese análisis de sangre da completamente limpio, es decir, no hay ni un solo miligramo, sí, ni resto de sustancia de drogas en esa sangre. Pero claro, ese análisis de sangre lo conduce la gendarmería, que es quien da los resultados a la opinión pública. Bueno, estaba el, por lo que yo conozco, recuerdo, el análisis se había llevado a cabo bajo la dirección de su médico de cabecera, su médico de familia, que era un marroquí. Entonces, yo tengo mis dudas de que ese análisis necesariamente hubiera sido manipulado, tengo mis dudas. Y no olvidemos que el análisis se lleva a cabo 8 días después de que él desaparece. Pero además, Javier, hay otras cosas. La tecnología que había en aquel entonces para manipular la mente iba mucho más allá de las drogas. Enrique, había la manipulación mediante procedimientos electromagnéticos. Enrique, hay una cosa muy importante ahora diciendo los análisis, ¿no? Resulta que me comentó, y eso no está incluido aquí en el reportaje, pero eso me lo dijo aparte, ¿no? Fontaine, que él no se dejó analizar, o sea, no permitió que le sacaran sangre ni las heces, ¿eh? Eso me lo dice él personalmente. Pero con sin embargo cambia los informes policiales, todos los informes hablan ahí de sangre. Está, ahora estamos hablando de la contradicción fuerte. Mira, para mí, él se acuerda, como mucha gente, no por mala voluntad, de lo que quiere, y dice que se apartó. No es cierto que se apartara. El protagonista era Prevost, que de hecho tenía ideas de montar una secta, pero mi pregunta es, ¿por qué montar una secta? A mí me parecía que era un tío medianamente inteligente, el Prevost. ¿Por qué montar una secta sin sacarle provecho, porque no le sacó provecho, y diciendo que los extraterrestres van a bajar el año que viene y luego dentro de 4 años? Si tú montas una secta, lo haces como otro personaje al que he conocido también, que es Rael, un periodista deportivo, Claude Borilón, que ha montado una secta, se ha hecho multimillonario, tiene un harén con miles de mujeres a su disposición gracias a esta secta, y dice que los extraterrestres van a bajar en el año 2020, es decir, cuando así él se haya jubilado. De todas formas, hay otra pregunta que sigue sin resolver en esta historia extraña. Supongamos que hay una broma. ¿Dónde estuvo Frank Fontaine exactamente esos 7 días? ¿Oculto? ¿Por quién? ¿De qué manera? La primera hipótesis es que los amigos han dado muerte a Frank Fontaine. Y lo más extraño también es, ¿creéis que pudo estar, es decir, que una maquinaria para lavar la imagen del presidente o de quien fuera, es capaz de secuestrar a un muchacho en las afueras de París, someterle a cierta hipnosis, meterle en un lugar como el que él describe, una sala blanca, hacer que haya tres esferas por encima de él. ¿Eso había tecnología siniestra para hacerlo, creéis? Bueno, la había desde muchísimo tiempo antes, y es más, se escoge a una persona de una ciudad dormitorio de París, sin posibilidad de defenderse, es decir, como sujeto manipulable, es perfecto. Frank Fontaine, a día de hoy, tú lo encuentras, ¿qué cree él que le ha pasado? Porque él es un poco confuso, habla de que fue secuestrado, evidentemente, pero él, a día de hoy, ¿por quién cree que fue secuestrado? Él dijo que por los extraterrestres, pero no entra en detalles, dice que simplemente desaparece. ¿Nunca los describió realmente? Nunca los describe, según él, en estado consciente no los describe, solamente bajo hipnosis. Es una persona muy resentida, además en toda la entrevista Iker, una cosa, él insultaba realmente a todos los ufólogos que habían participado de aquellos otros, de las investigaciones, salvo Jimmy Guillet. A Jimmy Guillet lo consideraba una persona... ¿Al autor de este muy libro? Muy buena, muy buena, exacto, al autor del libro de Encuentros en Sergi Pontoise. Y salvo este, todos los demás, incluso blasfemaba contra ellos, los insultaba cada rato en la entrevista, tenía que hasta calmarle. Estaba sin trabajo en el día incluso que estamos allí con él, le esperaba una llamada para un nuevo trabajo, no sé si sería verdad o no. Estaba en, no digo que estaba en buenas condiciones realmente económicas, es un hombre que ya tuvo algunos incidentes delictivos, como recordó Javier antes, ¿no? Incluso había robado el coche de un actor muy, muy importante en Francia. Es un hombre hoy tranquilo, aparentemente. ¿Un muñeco roto después de esta historia? Yo creo que sí, yo creo que sí. Un hombre que fue afectado. Lo era antes. Ya empezó, ¿no? Y después, seguramente, con todo eso, con la fama, porque, claro, fue aupado la fama en poco tiempo, y después, claro, ¿quién se acuerda hoy de Frank Fontaine? Salvo después de ese programa que hemos rescatado a este hombre. Pues nadie se acuerda. Si intentaron realmente encubrir, ahora me pregunto, el caso de los diamantes, ¿no? Del regalo de los diamantes de Bocasa a Giscard d'Estaing, ¿no? A lo mejor lo hubieran conseguido en aquel momento, pero hoy, ¿quién se acuerda de Fontaine? Pero sí se acuerdan de los diamantes y del caso de Bocasa. ¿Qué fue de los dos amigos? Desaparecidos, como bien recordó Enrique, este hombre, Josep Prévost, asume, digamos, el control de toda aquella situación. Yo le pregunto a Fontaine qué había pasado, se peleó, él me comenta que se peleó con Prévost, tuvo una discusión muy seria, pero muy seria, y desde aquella época, desde 83, nunca más se hablaron, nunca más. Entonces, algo fue realmente algo muy, muy serio para que se hubieran separado, posiblemente a raíz de esa discusión. Prévost abandona el grupo, deja toda la cuestión de la secta, ¿no? Y lo asumen otras personas, ¿no? Dan continuidad a esto. Hasta hoy en Bretaña siguen, hay un grupo aparentemente por ahí. Imagino que la ideología se ha vaciado, ya no tiene elemento ideológico inicial, construyendo casas domo, que sería a priori para salvar a aquellas personas de un fin del mundo. La cuestión es asombrosa, está ahí. Los servicios de inteligencia han utilizado la pantalla OVNI. Ahora os hago una pregunta comprometida en toda esta historia extraña. A mí no sé, hay algo que no me casa en todo esto, sobre todo saber cómo ocultaron a Frank, siendo el hombre más perseguido de Francia. Alguien tendría que saber la verdad. ¿Qué parte de verdad, Javier, crees que puede haber en esta historia? ¿Parte no inventada? ¿Parte no sugerida? ¿Qué vivió Frank Fontaine realmente? Yo me ascribo un poco a la tesis de Jacques Vallée, ¿no? De este libro. Es decir, yo creo que aquí sí que hubo una maniobra de ocultación, de manipulación desde el primer momento. Y se escogió a personas que eran fácilmente engañables. Por ejemplo, no es así el caso, o por lo menos no tiene los mismos visos por el número de testigos, por las descripciones que hacen del OVNI, etcétera, de Travis Walton. No, ese es un caso serio. Es un caso serio. Es decir, ahí ocurre algo, se ve un objeto no identificado real, impactante, que lanza ese haz de luz contra Travis Walton y los leñadores huyen, pero en este caso se habla en todo momento de unas luces lejanas, de unas esferas de luz, de una niebla alrededor del coche. Es decir, incluso para una puesta en escena, sería una puesta en escena mucho más fácil, más barata, más cómoda, más asequible a un grupo de, bueno, pues no sé, de gente de los servicios de inteligencia, que no otros casos como el de Walt. ¿Y dónde pudo estar 7 días? ¿En algún lugar destinado, bueno, a este tipo de manipulaciones de servicios de inteligencia? En cualquier sitio, en un piso franco, en cualquier sitio, en un hospital, quién sabe. Francia es muy grande, París, los suburbios de París que Pablo ha recorrido también, sirven para ocultar cualquier cosa. Hay una cosa que es curiosa y que yo recuerdo una y otra vez, lo hemos visto en el reportaje, la escena en la que alguien llama a la red de televisión porque en el mismo lugar de los hechos ha visto una esfera de luz de nuevo, y de repente aparecer un hombre titubeante, un hombre que parece que no sabe dónde está. Ese hombre es Frank Fontaine, que al parecer acude hasta la casa de sus amigos y dice, bueno, ¿no vamos a seguir llenando de pantalones el coche? Los amigos se quedan aterrados porque toda Francia le perseguía. ¿Pudo ocurrir así o no? Puede ocurrir según lo contó esa persona. Mi principal pregunta es, ¿por qué esa persona se resguarda en el anonimato? Para mí es increíble, pero me inquieta profundamente, y aunque no hayas preguntado por ello, el que esto sucede a finales del año 79, cuando en ese momento, año 79 y año 80, hasta finales del 80, ocurrieron los últimos y más dramáticos episodios ovni en España, en Inglaterra, en los cuales aparentemente había un principio de contacto entre las inteligencias ovni y los... por ejemplo, los militares norteamericanos e ingleses. Yo creo que ahí ocurrieron demasiadas cosas, y parte de ese rompecabezas que no acertamos a resolver es el enigma de Frank Fontaine, un rompecabezas que para mí a lo que llevó es a que de repente los ovnis dejaron de aparecer como lo hacían antes masivamente en el resto del planeta. ¿Por qué? ¿Y por qué se produce este caso en ese momento? Pablo, tú has estado cara a cara con este hombre que muchos, repito, dieron por muerto, que para los que amamos el misterio es un gran icono de un tiempo, de una época, como perfectamente la ha descrito Enrique de Vicente. ¿Tú crees a Frank Fontaine? ¿Crees que es sincero? ¿Crees que quiere y sigue queriendo engañar? ¿O que él vivió realmente algo y lo cree así? Él vivió algo, eso es seguro, vivió esa situación. Yo creo que todavía tiene miedo de contar algo más, eso seguro, ¿eh? Porque si no, no estaría callado durante 23 años, si no, no estaríamos casi 8 horas intentando convencerle de que pudiera hablar. No creo que haya contado todo. ¿Un hombre asustado? Parte, un hombre asustado, seguro. Y otro detalle interesante, intentaron aprovecharse también de Frank Fontaine los raelianos. Hay una imagen, hay una fotografía donde una persona, un miembro del grupo de Rael, intenta o entrega, cuando está saliendo de la gendarmería, Frank Fontaine le entrega un libro de Rael a Frank Fontaine. O sea, ¿qué intentaba con eso en aquel una momento? Maniobra de propaganda, sinceramente pienso, y nada curioso, más, y de manipulación. Exacto. Y lo curioso de esta historia, Enrique, también es que Frank Fontaine, querámoslo o no, pudo convertirse en un gurú, en un contactado. Imagínense, la propaganda la tenía hecha a nivel mundial, simplemente desapareció de nuevo, se disolvió en el anonimato del cinturón industrial de París y guardó su secreto. Un secreto que ha intentado rescatar Pablo Villarrubia, un secreto que nos deja quizá con más preguntas, un secreto que permanece ahí. Gracias a todos, amigos, creo que esto abre también muchas posibilidades y contaremos algunas de las historias que ocurrieron después, por ejemplo, el famoso caso, que mucha gente se acordará, de Voronezh en la Unión Soviética. ¿Os parece? Claro que sí. Javier, muchos éxitos con La Edad de Oro, En busca de la Edad de Oro. Muchísimas gracias, amigo, gracias por esta visita. Pablo, como siempre, fenomenal trabajo. Gracias a vosotros, invitados de lujo, sin duda. Y Enrique, como siempre, muchísimas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ahora vamos con todo un clásico de la ufología, con un suceso que copó todas las portadas de los diarios norteamericanos. Los rotativos hablaban de una experiencia increíble, pero real. La prensa estadounidense, además, estaba muy condicionada, sugestionada, por lo que en 1973 se había llamado el año de los humanoides, así, a secas, porque cientos de norteamericanos, incluso policías o militares, afirmaban no solo haber visto objetos volantes, a veces muy cerca del suelo o incluso posados, sino a seres en su entorno. Aquel año de los humanoides nos trajo casos clásicos como el de Pascagoula, el de Charles y Hickson Parker y tantos otros, que son parte ya del acervo cultural de este misterio. Lo cierto y verdad es que dos años después, 1975, un joven Travis Walton sufre una auténtica odisea. De esta experiencia, de este caso, sea real o no, provenga de la propia mente de Travis, o como dicen muchos, sea algo rotundo que dejó marcas y huellas, surgen muchas de las imágenes arquetípicas que tenemos, no solo de un objeto volante no identificado, sino incluso de los seres que supuestamente podrían acompañarlo o ser sus tripulantes. El caso de Travis incluso dio origen a una película, Fire in the Sky, Fuego en el Cielo, que conoció un inmenso éxito. Aquello de basado en hechos reales, en este caso, era una rotunda verdad. 5 de noviembre de 1975, Snowflake, Arizona. Varios miembros del Servicio Forestal de los Estados Unidos regresan a sus hogares después de una ardua jornada de trabajo. De repente, de entre los árboles, surge una misteriosa luz. Se se quedan boquiabiertos al comprobar que un extraño objeto, situado a 30 metros del suelo, es el causante de ese resplandor. La luz ejerce una extraña influencia sobre el joven Travis Walton, que haciendo caso omiso a los gritos de sus compañeros, se dirige hacia el extraño cuerpo. De repente, de las entrañas de la nave, surge un rayo que impacta sobre el pecho de Travis. Los compañeros del joven huyen despavoridos. Más tarde regresan en su ayuda, pero no hay ni rastro de él. Alarmados, denuncian la desaparición en la oficina del sheriff. Se organizan rastreos para localizar al leñador, que no da señales de vida. La sombra del asesinato recae sobre los compañeros de Travis. Las autoridades les interrogan con la esperanza de que alguno de ellos hable sobre el presunto homicidio. Pero ante el asombro de los policías, los leñadores solo se remiten a su encuentro con el misterioso objeto. El polígrafo entra en escena, y para asombro del sheriff, todos los compañeros de Travis superan el detector de mentiras. La investigación llega a un punto sin retorno. Tras 5 días de interrogatorios y pesquisas llenos de tensión, lo único que tenían era un hombre desaparecido, sus compañeros acusados de presunto homicidio y un relato de ciencia ficción. De repente, una llamada. El sheriff se queda petrificado. Travis Walton había aparecido, deshidratado, delirante y completamente desnudo. Walton es sometido a un interrogatorio para esclarecer su extraña desaparición. Lo que escuchan las autoridades de boca del joven resulta asombroso. Travis recordaba haber despertado en una camilla, rodeado de unos extraños seres de 1.5 metros de estatura. Instintivamente se incorporó y se puso a la defensiva. Al instante, una mujer se presentó ante él, una semejante en una nave espacial. Travis no sabía cuál era la razón, pero aquella persona le inspiraba confianza. Tenía un aspecto angelical. Lentamente se le acercó, le puso una mascarilla en la cara, y el sueño se acabó. El sheriff no daba crédito. Era la historia más increíble que jamás había escuchado. Sus años de experiencia le decían que había gato encerrado y que todo se trataba de una farsa. El joven leñador es sometido al polígrafo. La máquina dicta sentencia de manera rotunda. Walton dice la verdad. Travis Walton abandona las dependencias policiales, cabizbajo, abstraído y tratando de asimilar que lo vivido le cambiaría su existencia para siempre. Mientras observa ensimismado, la única señal que da cuenta de lo sucedido: la extraña marca de un pinchazo en su antebrazo. El caso de Travis Walton, todo un clásico, pero es un caso dentro de una inmensa lista que llegó a preocupar mucho al ciudadano medio estadounidense. ¿Qué le había ocurrido realmente? Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Supimos algo más de la historia de este leñador desaparecido en extrañas circunstancias? En realidad, nada más. Ahí se quedó la historia. Nadie pudo decir qué le sucedió en aquellas horas. Él siguió manteniendo su testimonio hasta ahora. Y, ha pasado a ser un caso prototípico de los muchos casos de abducción, de los muchos casos en los que personas como él han pasado horas o incluso días perdidos y luego vienen contando relatos de manipulaciones quirúrgicas con cicatrices, incluso con algo más que luego citaremos. Luego nos lo contará Santiago Camacho, es algo más dentro del cuerpo de los supuestos secuestrados. Un buen amigo nos visita, el psiquiatra José Miguel Gaona, que además, con una aventura que está saliendo muy bien, nunca mejor dicho por el nombre, su revista Educar Bien. José Miguel, bienvenido a Cuarto Milenio de Temporada. Sí, muchas gracias, Iker. Oye, ¿esto te suena todo, imagino, a psiquiatría, a poder de la mente, a hechos que no son exógenos, sino que están aquí dentro? Efectivamente, de hecho, muchas personas cuando pierden cierto contacto con la realidad, no es extraño que sus propias fantasías justamente la reemplacen. Y dentro de ese reemplazo pues se gesta toda una historia, todo un delirio muchas veces, en el cual cuando se vuelve a conectar con la realidad parece que todo ha sido real. Todo ha sido real. Es cierto, José Miguel, que en Estados Unidos hubo incluso, vamos a llamarlo así, asociaciones de ayuda casi médica a los cientos de miles de americanos que se creían abducidos. Es algo tremendo y cuesta comprenderlo desde la perspectiva hispana, por así decirlo, ¿no? La latina. Pero existen verdaderas asociaciones y han existido con muchísimas personas que referían haber sido abducidas, que referían también haber sido abusadas sexualmente durante dichas abducciones y en otros casos, en numerosos también, haberse practicado algún tipo de manipulación médica, haber sido operadas literalmente para examinar sus cuerpos y sus mentes. Qué curioso lo que dice el doctor Gaona, porque muchas de estas personas llegaron a tener una relevancia muy importante. Algunos vieron cómo su vida se convertía en un infierno. Otros acabaron maldiciendo lo que les había ocurrido, porque quebró sus vidas por completo. Se convirtieron, después de aquel viaje en una carretera abandonada, después de aquel bosque, después de incluso en su propia casa recibir una extraña visión, en personas totalmente distintas. Pero atentos a esto. Esto que puede ser pues un fusible, un chip o quién sabe qué, porque viniendo de Santi Camacho puede ser cualquier cosa de cualquier procedencia. Cosas como estas, Santiago, en el interior de cuerpos de supuestos abducidos que surgen después de una operación. ¿Sí o no? Sí. Hablamos de un fenómeno que puede parecer algo pues casi grotesco, simpático, pero que desde luego es un trauma para las personas que lo han vivido. Hablamos de miles de abducidos, sobre todo en Estados Unidos, que tuvieron que solicitar ayuda médica y psiquiátrica. Y objetos parecidos a este, lo estamos viendo, Santiago Camacho, dentro del cuerpo de muchas de estas personas. ¿Cómo es posible esto? Esto es verdad, no es ficción. Esto es completamente cierto. Es posiblemente el hecho más inexplicable dentro del fenómeno de la abducción, que son los llamados implantes. El origen del hallazgo de estos implantes en el interior de abducidos viene del trabajo de Terrell Sims. Terrell Sims. Terrell Sims es un hipnólogo norteamericano que está trabajando durante muchos años con presuntos casos de abducción, haciendo regresiones hipnóticas, y en muchos de estos casos él detecta que parte de la historia incluye la inserción de algún tipo de elemento, de algún tipo de aparato, de algún tipo de tecnología dentro del cuerpo del abducido. Y se le ocurre, dice, bueno, pues vamos a corroborar esta historia, y los lleva al consultorio de un compañero suyo, el doctor Roger Lair, para que les haga radiografías y vea si realmente esos elementos existen. ¿Cuál no se da la sorpresa de Darrell Sims cuando se encuentra que efectivamente esas radiografías, justo en la zona donde dicen los presuntos abducidos que tienen estos implantes, aparecen objetos extraños? O sea, que dentro de la radiografía se ve, no es un trucaje que pueda hacer el médico después, sino que se ve que está dentro. Efectivamente, hay multitud de estas radiografías, luego está documentado todo el proceso de extracción de estos implantes, y se encuentran con que en determinados casos hay objetos metálicos en algunos casos, objetos orgánicos en otros, pero desde luego no procedentes del propio cuerpo humano. En el caso de los objetos, de muchos de los objetos metálicos, son de aleaciones muy exóticas, aleaciones que sí se podían haber dado en la Tierra, pero desde luego no son frecuentes en nuestra metalurgia, y además tienen una particularidad muchos de ellos. Están recubiertos de una capa de queratina que parece formada por el propio cuerpo y que impide que se produzca un rechazo. El problema llega cuando en otra tanda de abducidos lo que aparece son objetos, pero objetos de una tecnología perfecta y completamente humana. Chips activados por radiofrecuencia. Antes, es que lo que había comentado antes el doctor Gaona, cuando estaba viendo las imágenes, José Miguel, has dicho, uno de ellos es un chip con radiofrecuencia. Efectivamente, son chips que se activan, porque Santi Camacho es muy versado en este tipo de temas. Al aplicarse una radiofrecuencia, el chip, al activarse, emite a su vez una señal que puede permitir, por ejemplo, la localización, la identificación o el posicionamiento determinado de la persona que porta dicho chip. O sea, ese chip típico que unos, digamos, hace unos años, y sigue siendo habitual ponerlo pues en un animal de compañía, para localización, Hay chips de esos en abducidos hace ya bastantes años después de las operaciones de Terra Sims. Efectivamente, y eso casi es más inquietante que estos objetos helicoidales o pequeños alambres o pequeñas formaciones metálicas que aparecían en otros abducidos, porque implica que en la historia que cuentan estas personas hay una intervención humana. Léase gubernamental, algún tipo de organización, de alguien interesado en hacer un experimento sociológico, pero partiendo de la base de que el testimonio de estas personas es sincero y de que ellas creen haber vivido la experiencia que han vivido, desde luego alguien que no parecía extraterrestre, por lo menos por el tipo de aparatos que insertaba, les había metido algo en el cuerpo. Bueno, la psiquiatría imagino que tiene un interés real en esta gente, en estos objetos, en estas experiencias, ¿no? Sin lugar a dudas, es un experimento desde el punto de vista psicológico brutal. Me da la impresión, sin embargo, en ciertos momentos, que revela mucho más acerca de la naturaleza humana que realmente de fenómenos paranormales respecto a la abducción. Lo que está claro es que esto es un enigma de la mente o de más lejos. Desde luego un enigma. Hasta el punto de que hay que buscar y bucear en la antropología, en la historia. El doctor en antropología, José Luis Cardero, nos habla de esos secuestros, abducciones, en la más remota antigüedad, cuando nadie hablaba de luces en los cielos y mucho menos de implantes como estos. Parece que este fenómeno de alguien que se siente sustraído por un desconocido es mucho más lejano en el tiempo. Pues los testimonios son casi tan antiguos como el ser humano. Desde el punto de vista, por ejemplo, de las tradiciones, tenemos en primer lugar lo que sería la típica abducción, que es la de Perséfone, la hija de Deméter, de la diosa Deméter, que fue abducida o que fue llevada al infierno por Hades, el señor de los infiernos, que la secuestró y se la llevó con él y la convirtió en la reina de los muertos. Esta podría ser, por ejemplo, uno de los primeros testimonios de una abducción, es decir, de un secuestro por una fuerza desconocida y considerada como ajena a la humanidad. Después tenemos, por ejemplo, en el caso del libro de Enoch. En el libro de Enoch se nos describe cómo el propio Enoch fue absorbido o abducido por Yahvé. Llega un momento de la historia de Enoch en que la fuerza de Yahvé lo arrastra hacia él y simplemente desaparece. Lo cual también coincide con estos testimonios de abducciones que a veces tenemos, ¿no? Personas que desaparecen para siempre. Contaban que 2 millones de personas habían solicitado ayuda, se habían puesto en contacto con centros terapéuticos por sus problemas. Muchas veces ocurrían dentro del interior de su propio domicilio. La visión es parecida a la de Travis Walton, pero solo que ocurría a los pies de su propia cama. Se convirtió, como digo, en un auténtico problema psiquiátrico, psicológico, social. Santiago, hemos hablado de implantes, de cosas muy extrañas. ¿Tú crees que hay parte de verdad en el sentido de que no es solo fraude o solo imposición de esos médicos o personas que intenten, pues no sé, ser relevantes, sino que había algo que se nos escapa en esos objetos dentro del cuerpo de personas que imagino que muchos de ellos sentían dolorido en una zona, pero a raíz de ese encuentro, antes no? Efectivamente, están incluso las cicatrices de la inserción, pequeñas inflamaciones crónicas a raíz de tener alojado un objeto extraño dentro del interior del cuerpo. Pero desde luego, a la pregunta que me hacías, te digo que yo creo en la veracidad de estas historias, sobre todo desde el punto de vista del que las sufre. He tenido ocasión de entrevistar a algunas personas y créeme que el abducido en su generalidad no es una persona que busque notoriedad, no es una persona que busque protagonismo, porque vive esto como una tragedia, y como una tragedia importante en su vida, como algo que le trunca su existencia normal, algo que desearía que no hubiese sucedido nunca, algo de lo que quiere desprenderse y sin embargo que le está marcando constantemente. No creo que nadie voluntariamente se meta en una historia así. José Miguel, ¿cuál podría ser la explicación, vamos a decirlo a día de hoy, oficial de estos casos y sobre todo por qué se repite lo que ocurre? ¿Por qué la escena es siempre la misma en gente de muy diferente entorno cultural? La escena suele ser la misma, entre otras cosas, porque, por ejemplo, nosotros, el día de hoy, nosotros mismos estamos alimentando de alguna manera el mito a través de la información, con toda nuestra buena voluntad, pero la información está llegando a las mentes de todos aquellos, estos millones de personas que nos escuchan. En ciertos momentos, y especialmente durante el sueño, que suele ser una de las referencias que en un momento dado son más nombradas respecto a las abducciones, existen instantes a partir de los cuales el cerebro se desconecta y entramos en esa especie de misterioso mundo de las tinieblas. Enigma real. Enigma real. Esto es una realidad fisiológica indudable, en el que nuestra realidad se confunde con los sueños. Hay unas alucinaciones hipnagógicas, por ejemplo, en un momento dado, hipnopómbicas, ya sean por la mañana o por la noche, durante las cuales Esta especie de desconexión de cortocircuito cerebral hace que muchos elementos que existen en nuestra memoria, en nuestra cultura, esos mitos que están alimentados, conecten con la realidad. Creamos que estamos viviendo cosas que no son tales. Además, coincide con un momento fisiológico muy importante. Existe una verdadera parálisis. Las personas refieren en muchas ocasiones que se encuentran inmovilizadas. Y no están inmovilizadas, es que no podemos movernos. Esta misma semana en la consulta hemos visto un caso interesante al respecto. La persona llega muy preocupada porque no puede levantarse. Observa a su alrededor, pero siente que algo o alguien le está sujetando. En este momento de parálisis fisiológica es muy frecuente tener alucinaciones, creer que hay otras personas. Si además nuestro elemento cultural nos ha alimentado de una manera inadecuada, o por lo menos en consonancia con la realidad social, no es difícil creer que hay seres de otros planetas, otros personajes que están intentando abusar de nosotros, ya sea sexualmente, ya sea quirúrgicamente, pero para nosotros es real, tan real que en muchas ocasiones se pasa la prueba del polígrafo y nosotros seguimos insistiendo que es verdadero. Estas estimulaciones de los lóbulos temporales de nuestro cerebro son reales y nuestra realidad se construye a través de lo que nuestro cerebro sabe interpretar. Y por lo tanto, no hay que desconfiar de estas personas. Están contando la verdad. Eso sí, su propia verdad. Una cosa importante, ¿se puede ayudar de alguna forma? Imagino que es muy difícil y muy complejo, pero a una persona que llega con terror nocturno, con experiencias que incluso a veces ocurren noche tras noche, que no son solo un caso, ¿se les puede ayudar de alguna forma? En primer lugar, conociendo la fisiología del fenómeno, yo creo que este programa puede colaborar a ello para en un momento dado aliviar a aquellas personas que se encuentran angustiadas. No es extraño que este tipo de fenómenos ocurra. Y desde luego la comprensión de este tipo de situaciones y de experiencias, creo que conociendo que no existe una, en principio que se sepa, un origen sobrenatural, sino totalmente fisiológico, yo creo que ya de por sí es pues tranquilizador, muy tranquilizador, que puede aliviar a cualquier persona que en este momento nos esté escuchando. Interesante, como siempre, lo que dice el doctor José Miguel Gaona. Luz y taquígrafos, preguntas se quedan en el aire, muchas. ¿Por qué, por ejemplo, en algunos lugares de África, personas en contacto con esos emisores de información como este, como Cuarto Milenio, también dicen sentir lo mismo? ¿Dicen realmente? ¿Creemos que dicen eso? ¿Qué ocurre? Seguiremos investigando, desde luego, porque los casos son muchos. Hace tiempo que no se habla de ellos. Ahora parece, Santiago, que el último fenómeno es algo todavía más sobrecogedor. VDD, visitantes de dormitorio, alucinaciones, como decimos, a los pies de la propia cama. Hablaremos de eso, Santiago. Claro que sí. Muchas gracias. Como siempre, doctor, un placer. Igual. Mucha suerte con esa revista. Educar bien. Hace mucha falta. Gracias. Y ahora, yo no sé si decir que lo siento, pero vamos con un dossier tétrico. Después de la visita de algunos casos a lo largo de la segunda temporada de Cuarto Milenio, como el del niño de Tordesillas, Martín Rodríguez, pudimos debatir incluso con científicos y con periodistas en torno a algunos casos donde los ovnis habían provocado muertes aparentemente atroces. Hay una inolvidable, la de Joao Prestes, Carmen. Es uno de los casos de agresión ovni más terribles que hemos podido conocer. Pablo Villarrubia estuvo en el lugar investigándolo in situ e incluso pudo hablar con testigos, personas que habían visto cómo Joao Prestes, después de recibir un fuerte impacto luminoso de un objeto volante no identificado, pues literalmente se deshacía. Cuando era trasladado al hospital, iba perdiendo tanto la piel como la carne y no sabía nadie qué pasaba. Por supuesto, los médicos no pudieron salvarle la vida y fue una de las víctimas de los ataques ovni más extrañas de toda la historia. Claro, y luego ovni, a ver qué es, porque evidentemente la memoria popular dice, bueno, un ataque alienígena, ¿no? Se especuló incluso con algún tipo de prototipo que se estaba probando cerca de esa mísera aldea, porque era así, de Arasariguama. Era un día de febrero de 1946 y Joao Prestes volvía de pescar. Era un hombre tan humilde que no tenía ni calzado y de repente, delante, y estos son documentos oficiales del director de la policía de la prefectura de São Roque, Araci Gomide, aquel hombre se va disolviendo y dice el informe que recuperamos como si su carne se hubiera cocido en agua hirviendo. Pero Joao Prestes solo decía la luz, y prácticamente se le iban cayendo a pedazos los cartílagos de la cara, las rótulas quedaban al descubierto. Al final fue ingresado con la ficha hospitalaria que recuperó Pablo Villarrubia, creo que es una pequeña joya, en el hospital de Santa Casa de Parnaíba. Luego, después hubo muchos casos, en la isla de Colares, historias como la de Arcesio Bermúdez, también muerto en las mismas circunstancias. Extrañas radiaciones, extraños misterios, que quisimos investigar desde el punto de vista puramente policial, periodístico y científico. Es un caso impresionante, qué duda cabe. Un caso donde vuelvo a mirar los informes y me sigo sorprendiendo, porque no hablamos de un informe con ingreso en coma en la unidad de neurocirugía. Hablamos de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, hasta 14 operaciones a vida o muerte. De este muchacho que, ¿por qué se encontró con eso? ¿Qué hace ahí esperándole? ¿Qué es lo que realmente vio? Vamos a intentar, nunca mejor dicho, arrojar luz y poner un poco de claridad en una historia que no es única, aunque sí evidentemente muy muy extraña dentro de la casuística de fenómenos más o menos curiosos o que se salen de lo normal ocurridos en nuestro país. Tenemos el privilegio de contar con un auténtico científico, y es que la ciencia también se interesa por investigar estos temas. Él es Miguel Viviloni, físico, ha trabajado 10 años en el apasionante y complejo mundo de la investigación nuclear. Actualmente se dedica a promoción, investigación, de desarrollo e innovación de la administración pública. Y además hay una cosa, Miguel, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Iker, que me parece apasionante y digno de una gran valentía, tengo que decirlo. Estás haciendo una tesis doctoral que tiene que ver con estos asuntos, que no los descarta a la primera de cambio, sino que los investiga. Así es. Un tema apasionante, y espero además que el caso de hoy te pueda servir en tus estudios. Yo también lo espero, Iker. Opinión, Miguel, de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, así, a primera vista. A mí me ha parecido que Martín es sincero, es decir, que él cree lo que cuenta. En el mundo, en estos momentos, hay un catálogo de casos serio, elaborado por un ex de la NASA, el doctor Schwesler, que es una persona, para mí, seria. Para mí, seria. De los 300 y pico de casos que él tiene en cuenta en todo el mundo a lo largo de... 300 y pico, ¿eh? Sí, pero en general, en general. A mí me merecerían fiabilidad o interés unos 80, 90, en todo el mundo a lo largo de 30, 40 años. Y los fenómenos de personas alcanzadas por haces de luz son tal vez de lo más interesante que hay. Seguro que una parte de esto, o algunos casos, pueden ser fenómenos meteorológicos mal entendidos, es decir, rayos atípicos, que hay algunos tipos un poco diferentes, sobre todo. Pero algunos casos, pues parece que toda explicación la rehuyen y por tanto merecen interés. En algún caso, yo te diría que a lo que más se parecen es a los últimos desarrollos que actualmente hay en armas de energía dirigida. ¿Armas de energía dirigida? Sí. En estos momentos tú sabes perfectamente que el láser y las microondas de alta potencia, pero en este caso el láser, se contempla como un arma, incluso como un arma no letal. Hay alguna patente incluso a disposición de la gente que lo quiera consultar por internet, ¿eh? Si alguien tiene curiosidad, yo te diré. Claro, porque la gran duda puede ser lo que vio Martín en un objeto que venía de fuera, o que era un objeto más bien terrestre, prohibido, extraoficial, como quieran llamarlo, que no debería estar ahí. Va a ser impresionante contar con Miguel Viviloni, y yo vuelvo a decir que es la muestra, como tantos científicos de verdad que vienen a cuarto milenio, de que el científico de verdad, repito, es el que investiga, el que se pregunta, el que desecha, pero el que desecha cuando ha comprobado que no hay certeza, pero que investiga como el auténtico explorador que tiene que ser el hombre de ciencia. Y le preguntaremos también por la opinión sobre, por ejemplo, este dibujo. Este es el dibujo de un niño, la interpretación de un niño. Evidentemente puede que no fuese así, pero en su memoria quedó esto. Elementos muy concretos. La gran pregunta es, por ejemplo, una enfermedad, un shock, ¿puede provocar esta visión sin que exista? ¿Pero una visión y una imaginación deja huellas en el terreno? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué absurdo es este? ¿Qué apasionante es esto? Pablo Villarrubia, nuestro querido compañero, hizo un libro totalmente recomendable. Vean el título, Las luces de la muerte. Ha recorrido cientos de miles de kilómetros por América buscando casos parecidos. Y es que a veces la similitud llega a ser sobrecogedora. Pablo, buenas noches. Buenas noches, sí. Te veo impresionado. Estoy además emocionado por el testimonio que nos dio ahora mismo Martín. Sinceramente, de los pocos testimonios con esta sinceridad que he oído, y además muy impactante. Y yo digo una cosa, lo que vio Martín realmente es eso. Porque en otros países que he podido viajar por América Latina, e incluso en Colombia, en el año 69, Arcesio Bermúdez, este hombre que vivía a las afueras de Bogotá, tuvo un caso muy parecido. Además, el OVNI, ahora explicándonos, Martín, ¿no?, dando una descripción tan exacta, ¿no?, de este objeto, recordaba mucho el que atacó Arceso Bermúdez. Tenía una forma ovoide, ¿no?, era un objeto semitransparente, también emitía luz y tenía también algunas patitas abajo, ¿no?, tenía dos patas, pero no tuvo tanta suerte como Martín. O sea, Arceso Bermúdez falleció al cabo de algunos días con dolores de cabeza. Falleció en un hospital. Este hombre, según los médicos, le diagnosticaron gastroenteritis, sangraba, vomitaba, sangraba mucho, y así acabó este hombre con manchas por el cuerpo, manchas azuladas, ¿no? Y esto estamos hablando en junio de 1969. No creo que Martín supiera de este caso, ¿no?, un caso que estuvo más o menos divulgado solamente entre los círculos ufológicos y que tuviera cierta similitud. De hecho, Arcesio se acercó también relativamente al objeto para verlo, a unos 7 metros de distancia. O sea, pasó lo mismo con Martín. Este individuo se adelanta a un grupo, uh-huh, y pasa, digamos, la barrera de seguridad. De niños, ¿no?, varios, además con varios testigos, ¿no? Estamos hablando de un grupo de personas en una fiesta, ¿no?, a Nolaima, en Colombia, y que observan, todos ellos observan este objeto, además con un ser dentro, con una especie de humanoide, una figura humana, una silueta humana que Arcesio consigue distinguir de la cintura hacia arriba, ¿no? O sea, rostro hasta la cintura, ¿no? Entonces uno se pregunta, cuando ve, oye el testimonio de Martín, que realmente no puede haber mentido este hombre. Lo que vio, para mí, es lo que vio real. Algo real. En el libro de Pablo encontramos incluso los dibujos bajo hipnosis efectuados al grupo de niños, que ve cómo el difunto Arcesio Bermúdez se adelanta al grupo, como hizo Martín, y se encuentra con aquel destello. Murió a las pocas fechas. Miguel Bibiloni, físico, se ha interesado durante 10 años, se dice pronto, en un mundo, como decíamos, apasionante, también lleno de secretos, el mundo de lo nuclear. Y yo he escuchado, Miguel, muchas veces, que este tipo de sucesos, el de Anolaima o el de Martín, se corresponderían a una especie, o en el cuerpo se vería lo que es idéntico a una especie de radiación desconocida o no, o un fallo en algún sistema que produzca una salida de algún tipo de sustancia. Se habló de rayos gamma, por ejemplo, una sobreexposición a rayos gamma. ¿Esto es real? ¿Hay mucha literatura o estas afecciones no, yo existen? Te diría, mira, vamos a ver. En estos momentos, lo curioso es que algunos de estos casos ocurrieron en 1954, en Francia, cuando no había tecnología para ello. En el año 1954 yo recuerdo el caso, haber leído el caso de una persona que él contaba que un enano, y escucha con atención lo que te contaré, con una especie de pistola, de dispositivo, de varilla, que disparaba dos rayos de luz paralelos de color verdoso, le había paralizado. Bueno, en 1954, cuando la oleada francesa. En estos momentos hay una patente de una empresa norteamericana de un dispositivo que se basa en un láser de excímeros que es capaz de, ellos piensan que podrá paralizar a una persona a 200 metros. Es un taser, pero sin cables. Es decir, ¿cómo lo consiguen? Pues con un láser de luz ultravioleta, con dos canales de ionización paralelos que son como dos conductores de electricidad. Ellos piensan que en el futuro serán capaces de alcanzar 200 metros. Lo único que tú verás será dos líneas de una luz verdosa como fantasmagórica, que no tiene nada de fantasmagórico, que responde a la recombinación de los átomos de oxígeno. Cuando tú ionizas un átomo de oxígeno y vuelve a su estado normal, emite en esta longitud de onda. Y entonces esto es lo que tú verías. Esto es algo que está ya a punto de salir al mercado militar. Hay en estos momentos también un asma de plasma, que me parece que tiene un contrato Extreme Technologies con la Infantería de Marina norteamericana para desarrollar un prototipo, que realmente lo que tú verías es un fogonazo. Y entonces también te dejaría cao, vamos. Pero esto mayoría. Lo que me deja cao, Miguel, lo que me deja cao de verdad es que me está hablando de... Esto es información pública, Iker. Claro, claro. Yo, si hubiera un secreto, siendo no funcionario, no te lo contaría. Claro, ¿no? Pero el asunto es que aquí abre un abanico de inquietudes absoluto. 50 años antes, tecnología humana. Esto es lo curioso, Iker. Biotecnología humana, esto es la gran incógnita que lo que a mí me ha motivado bastante a proseguir, ¿no? Cuando lo he comentado con gente significativa en el mundo de la ciencia, ¿no?, que he podido tener acceso, que me han escuchado siempre con un gran respeto. Siempre con un gran respeto. Porque eran científicos de verdad, no talibanes de la ciencia. En primera línea siempre me han contestado, bueno, lo único que te falta es la carga de la prueba en ese tema. Es decir, aunque tú puedas demostrar que esto existe, en el paradigma actual nosotros tenemos, hablando sinceramente, ya no hablo de ciencia, ya entraré en la especulación, en la ciencia ficción. Lo que hay bajo el tapete siempre es, nos visita gente de otros mundos. Esto es lo que no decimos, pero yo lo voy a decir públicamente. Lo que nos impide aceptarlo es que en estos momentos todo el paradigma de la ciencia actual se basa en que no sabemos cómo se puede superar la velocidad de la luz. Claro, si no se puede superar esta barrera, ¿cómo puede llegar alguien? Tú sabes que en estos momentos, de la misma manera que desde a finales del siglo pasado admitimos que la energía está cuantificada en granos, hoy en día hay algunos grupos universitarios de primera línea que están analizando la posibilidad de que existan universos paralelos. Se van a hacer experimentos de física de partículas ya. Están analizando la posibilidad de que el espacio esté cuantificado en teselas, que el tiempo esté cuantificado. Esto incluso lo puedes encontrar en revistas de divulgación científica como Investigación y Ciencia. Miguel, entonces la conclusión, que vamos avanzando y que dentro de 100 años quizá comprendamos con otra perspectiva, con otro paradigma, qué vio Martín. Teníamos aquí un dibujo que me gustaría, Miguel, que observases con atención. Es el mismo que teníamos aquí en papel. ¿Esto se parece a algún aparato tecnológico? La idea general, repito, es la visión de un niño de 8 años. ¿Podría ser algo tecnológico comprensible? Porque yo he llegado a pensar, cerca del lugar de los hechos de Martín, siempre buscando una explicación lógica, que es nuestra misión, había una central eléctrica, pero claro, ¿esto se parece a algo? ¿Un tipo de mina? ¿Esto qué puede ser? ¿Y qué pintaba allí con esa autonomía? Hombre, a las sondas de la ciencia ficción. Pero que yo sepa, no hay. Bueno, los módulos lunares podían tener una cierta semejanza con eso. ¿Podría haber un contagio psicológico que el niño Martín Rodríguez, con 8 años, viese algo que efectivamente le lanzó un rayo, que luego le interpreta con, imagino, el pozo cultural de esa época? Hablamos del año 77, él lo readapta. Yo no soy como el doctor Gaona, que es un gran psiquiatra, ¿no? Pero yendo en su línea de pensamiento, yo creo que es posible que sí. Y saber la verdad y el conocimiento profundo de las cosas no es algo tan trivial. Está claro. Hay una cosa que sí es importante, hay víctimas. Miguel Viloni, elaborando su tesis, ha encontrado unos 90 casos que pueden tener cierta fiabilidad. Hablamos de agresiones ovni. Algunas pueden ser meteorológicas, rayos desconocidos, emisiones de energía por determinar. Otras siguen siendo, porque no sabemos qué es, ovni. Y han ocurrido no hace mucho tiempo. Varios casos de muerte recoges tú, Pablo. Algunos de ellos, muerte dolosa, hay que decirlo. El cuerpo humano tenía unos efectos que, caramba, años 40 incluso, parecían cobayas humanas de una energía completamente desconocida para la época. Bueno, hemos comentado ya aquí en el programa que el caso de 1946 de João Prestes Filho en Araçariguam, en Brasil, es un caso bastante extraño, donde esta persona muere aparentemente en un encontronazo con una extraña luz en una zona rural de aquel São Paulo lejano y antiguo, y esta persona, bueno, viene a fallecer a cabo de algunas horas, quemado, brutalmente quemado, con una piel muy rojiza, especialmente en las partes expuestas del cuerpo, donde no tenía ropa. Curiosamente, el pelo no se quema, sino la carne expuesta, menos la parte cubierta por ropa, que se mantiene intacta, ¿no? Esta persona, después de 6 horas de atroz sufrimiento, viene a morir, ¿no? Muere. No hemos conseguido, por la antigüedad quizá de caso, los informes médicos que debían existir, que fueron solicitados en aquella época, pero algunos médicos me hablaron de microondas, de emisiones. Posiblemente este hombre se hubiera quemado por algún tipo de emisión de microondas. Pero la pregunta, como ya hemos indagado varias veces, es quién emitía microondas en 1946 en el interior de São Paulo, en un pueblo prácticamente desconocido, ¿no? ¿Y por qué contra un humilde pescador? Las afecciones de Martín, Miguel, vómitos, cefalea, tienen que hacerle varios dispositivos. ¿Entraría dentro de la casuística de un hombre sometido a cierta energía, cierta sobreexposición a algo o no? Hombre, dentro del síndrome de la aviación están las cefaleas, los náuseas, los vómitos, que en función de la dosis recibida pues se presentan al cabo de X horas. Si alguien tuviera un dispositivo o un arma, o llámalo lo que quieras, que trabajara en toda una serie de longitudes de onda, desde los, esto es lo que piensa el doctor Valle, desde los rayos gamma hasta las microondas, es decir, un dispositivo de propósito de defensa múltiple, pues bueno, podría ocurrir. Don Miguel Vironi, por último, como físico, como investigador, como científico, este caso es realmente interesante, uno de los pocos interesantes que tenemos en España. Para mí, el de Talavera la Real y el caso de Martín Rodríguez son de los que merecen interés científico, aparte de que los testigos están vivos, ¿no? Y habrá que seguir investigando. Evidentemente. Y cuente con toda nuestra ayuda. Muchísimas Miguel. Gracias. Y igualmente, gracias por la visita, que espero que no sea la única. Muchísimas gracias, más. Iker y Pablo. Gracias, Miguel. Pablo, como siempre, compañero, gracias por esta crónica de lo que pasó en Brasil. Y es que nunca ocurren las cosas aisladas. Lo que pasa aquí pasó en otros sitios. Fíjate, misma época, qué curioso. Los 77, casos de Brasil, justamente de Amazonas, 77. Y el caso de Martín Rodríguez. Aquí, por supuesto, con claridad, todos los informes, toda la investigación continúa. En la Antigua, en pleno corazón de la maravillosa isla de Fuerteventura, se esconde una tradición que tiene nombre. Pocas veces ocurre un misterio de este tipo, de origen quizá celeste, con forma etérea de luz, se ha convertido en sobrenombre de algunas calles, en tapias decoradas en honor a esa especie de luminaria, en definitiva un fenómeno social como pocas veces se ha dado en la historia de los enigmas de nuestro país. Es más, hay testimonios realmente arrebatadores en su ingenuidad y en el maravilloso naturalismo que despiden. Por ejemplo, vecinos de esa población que llegaron prácticamente a tocar la luz de Mafasca, como le llamaban, o a darle una patada. Esa especie de candil solitario acompañó muchos pensamientos y muchas épocas, algunas de ellas muy difíciles y muy duras en las Islas Canarias. La luz de Mafasca ha acabado como un mito propio del folclore popular canario. Sin embargo, recogimos testimonios, nombres, apellidos y personas que mirando a la cámara nos contaron sus lances con la misteriosa y enigmática luz. Yo creo que fue un reportaje de gran nivel, sobre todo, por encima de todo, antropológico. Disfruten de nuevo de estas personas contando, abriendo su alma para narrarnos sus extrañas experiencias con eso que todos veían casi al mismo tiempo, la luz de Mafasca. En la isla de Fuerteventura pervive un fenómeno inexplicado que asalta a los lugareños en las noches oscuras y silenciosas. Se trata de una luz errante, de pequeñas dimensiones, capaz de perseguir a los seres humanos como si demostrara curiosidad hacia ellos. Desde hace mucho tiempo, se la conoce como la luz de Mafasca. La investigación del fenómeno de este tipo de luces en Canarias ha demostrado que está presente en todas las islas e incluso en varias islas, en diferentes municipios, en diferentes localizaciones, siempre con un comportamiento similar, con colores similares, adquiriendo formas muy parecidas en un sitio y en otro, y casi siempre en parajes naturales vinculados además con espacios que eran sagrados para la cultura aborigen, por ejemplo. Una leyenda nos remite a un hecho histórico, la fuga de Marina de Mújica, una sevillana que se afincó en Fuerteventura por estar acusada de brujería en tiempos de la Inquisición. Uno de sus criados, Pedro Darías, en viaje por la isla, mató un carnero y se lo llevó durante la travesía un Viernes Santo. Él llega a la cruz aquella, a la cruz de Mafasca, rompe la cruz, junto con unos espinos y unas aulagas, hace una hoguera y asa el ovejo, el carnero aquel, y se lo come. Se lo come y, según cuenta la leyenda, él muere. Posiblemente del atracón que se dio, o por lo que fuera, murió. La leyenda popular cuenta de que había cometido grandes sacrilegios. La leyenda señala que la luz que se ve moviéndose a ras del suelo, en el fondo de los valles o por los aires, no es más que el alma en pena de Pedro Darías. Un señor dice, yo no le tengo miedo a la luz de Mafasca. porque claro, mucha gente tenía miedo. Y dice, cogió un niño y fue, dice, yo voy a buscar la luz más fácil. Y cuando salió a buscar la luz más fácil, se la encontró. Y dice que le dijo, si no fuera el niño que llevas en los brazos, te quedabas en mi lugar. La luz sigue apareciéndose a los habitantes del municipio de Antigua y sus alrededores, aunque no con la frecuencia de antaño. Son muchos los ancianos que recuerdan estas apariciones como si hubiesen ocurrido ayer. Mi madre me asustaba con la luz, me decía, la luz de Mafasca está en San Roque, San Roque es la iglesia del pueblo. Y claro, salía, en la iglesia salía porque estaba sola, y se veía como era pequeñita, y de golpe hacía un fuego grande y se iluminaba toda la iglesia. Aquello no era coche, no era linterna, porque es que no había ni coche. En esa época no había ni coche. El misterioso fenómeno muestra también curiosidad por los seres humanos, hasta el punto de acercarse como para observar a los lugareños. Ilustrativo al respecto es el caso del padre del periodista Javier Lorenzo, que hace 45 años tuvo un encontronazo con la luz que casi le derribó de su montura. Pues de repente, a las 12 de la noche, saltaba una luz del suelo hacia la cabeza del burro y él se asustó muchísimo. Él no conocía la historia de la luz de Mafasca y fue tan sorprendente que inclusive él mandó a que se marchara porque tenía como una intensidad grande y le asustaba. Los sustos eran habituales frente a este fenómeno desconocido. Ni los militares se salvaban de vivirlos en carne propia. Bueno, la visión de este fenómeno ocurrió el año 92. Estábamos haciendo unas maniobras militares en la isla de Fuerteventura. Estábamos con los morteros, en la línea mortero, estábamos unas 15 personas, 15, 20 personas aproximadamente. Estábamos por detrás de la línea de ametralladoras y fusiles, que estaba en lo alto de la montaña, delante de nosotros. Y nos habían dado una orden de estar en silencio y con luces apagadas, para hacer una maniobra de posición, y de repente empezamos a ver una luz que no daba un haz de foco, sino una incandescencia, un color naranja, a veces más vivo, a veces más apagado. En un principio empezó a hacer unos traslados lentos, por lo cual pensamos que era el capitán de compañía, pero luego empezó a hacer unos desplazamientos que no nos parecieron pues humanos en ese momento, ni nada que el hombre fabricara por aquel entonces. Creo que hoy tampoco puede existir, porque a lo mejor ha sido unos desplazamientos de unos 400 metros, 300, 400 metros de la línea en un segundo, dos segundos, y ya nos pareció muy, muy extraño. Y bueno, vinimos a corroborar que era un fenómeno que por ahí denominan la luz de Mafasca, cuando subió la gente del pueblo a preguntarnos si la habíamos visto, que la habíamos tenido muy cerca. Nosotros nos dimos cuenta que lo tuviéramos cerca, pero sí un poco en la distancia, ¿no? O sea, en ningún momento nos sentimos amenazados, pero sí que fue un instante, unos tres minutos que emocionalmente, en el momento que estaba ocurriendo la visión, no fue tanto, pero luego al comprobar lo que había sido sí que fue impactante, ¿no? Explicaciones como fuegos fatuos, fuego de San Telmo, burbujas de gases u otros fenómenos naturales conocidos no parecen sostenerse como soluciones coherentes para el fenómeno. La luz de Mafasca es tan popular en la isla de Fuerteventura que hasta prestó su nombre a una asociación de vecinos en Antigua y tiene un mural pintado en el pueblo. Son muchos los que la han visto y que no dudan de su existencia. Dice que él iba solo y vio como un señor que iba fumando y braceaba el cigarrillo, y dice, pues veía la pavecita de un cigarro. Dice, ahí va un amigo, voy a ver si lo alcanzo para leer un rato. Ya cuando iba inmediato al amigo, dice que se abrió una llama y voló y se quedó allá donde llaman los frontones. Y lo que se llama de la montaña, el frontal, toda la montaña, quedó alumbrado. En otras ocasiones, brinca, salta y es capaz de desplazarse bruscamente algunos kilómetros. También se asegura que quien la mire directamente puede sufrir consecuencias nefastas. Cuando se pone allí un rato pasamos nosotros, que claro, eso no se puede mirar, pues si pone uno a mirar, pues, si se pone a mirar uno para ella, da foco y salta y se aparece, se pone a otro lado. Y así nos pasó a nosotros, cuando pasamos por ahí mirando de reojo para ella, da un salto y se pone abajo donde llaman la cerca Aljarde, más o menos 5 kilómetros más abajo de donde otros, 5 no, 3 kilómetros más abajo de donde íbamos nosotros, haciéndose dos, uno adelante y otro atrás. Y así dicen que se ponía muchas veces. De momento vimos una luz que venía hacia nosotros. y pensábamos que era una bicicleta, pero al ratito saltó la bicicleta hacia una pared de por lo menos de 2 metros y ya no la vimos más. Entonces seguimos intentando a ver si veíamos la bicicleta, pero no la vimos. Entonces me comentó mi marido que era la luz mafasca. Pero yo cuando pequeña también me contaba a mis padres que aquí enfrente hacia allá salía también la luz mafasca. Y yo me sentaba en la puerta de la casa de mis padres, que es en la puerta esta que se encuentra aquí, y veía las lucitas, veía una lucita muy pequeña, pero no sé si sería la luz mafasca si no era. Otros testigos la han confundido con luces de embarcaciones. Cuando yo lo vi esparramado como si fuera, estaba como una cosa, como si estuviera un barco quieto allí y de repente saltaba y se hacía 4, 5 y 7 barquitos juntos, ¿sabes? Uno más acá, otro más allá, ¿sabes? Como si fueran las estrellas, uno más acá, otro más allá. Y después de repente, otra vez se juntaba, quedaba la misma luz quieta y otra vez. La luz de Mafasca se convirtió en un candil que infundía miedo. En un foco que alumbraba los caminos mucho antes de que llegase la electricidad a estos solitarios parajes. Unas veces se hacía un foco más pequeño, otras veces más largo, y nosotros pensamos, pues en este entonces no había ni helicópteros, ni aviones, ni nada que pudiera, ni coches, por supuesto que había. Y nosotros dijimos, nada, pues esa es la luz de Mafasca, y como que todo Dios estaba pensando en ella. Vamos, que la hubieran visto mucha gente, pues para mí quedó el recuerdo siempre de la luz de Mafasca. Está en el aire. Los amigos del misterio, de la nave, de cualquier posición, de cualquier creencia, eso no lo podemos negar. Es un asunto que en los últimos años ha cobrado una grandísima popularidad. ¿Por qué? Estas figuras, con tantos milenios a su espalda, están reverdeciendo viejos laureles. Yo creo que son más famosas que nunca. Las personas buscan códigos extraños y la sensación de que hay una historia escrita que no se contó. Hay historias oficiales. La historia empieza en Sumer, otros muchos libros de los primeros arqueólogos que empezaban a descifrar este mundo de tablillas con escritura cuneiforme. Yo tengo que decirlo, aparecen los Anunnaki. Por cierto que aparecen como personajes con un talante un poco siniestro, casi como entre dioses venidos del cielo y criaturas del inframundo. ¿Qué eran realmente? ¿Por qué nos preguntáis tanto por eso? ¿Por qué nos preguntan ustedes tanto por eso? Yo creo que para el debate de esta noche, que seguro que va a ser polémico, explosivo, pero lo más interesante es que va a lanzar ideas que luego ustedes recogen a su forma, hacía falta algo diferenciador. Y me explico. Alguien que en España, y hay muchos miles de personas que creen ciegamente en esto, en esta historia paralela, que defendiese con su honestidad, de alguna forma, con su creencia, que esto es una verdad. Porque aquí, lógicamente, tendremos otro sector que crea que esto es una fantasía. Lo hacemos por ustedes, para que tengan más información. Esa persona, ese investigador que se ha ido especializando en el asunto que tiene que ver con los Anunnaki, que tiene una obra llamada Anunnaki, los creadores de la humanidad, es David Parcerís, está con nosotros. David, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Iker, encantado de estar aquí. Pues encantado de que estés con nosotros y que nos cuentes, porque yo creo que eres el ejemplo de investigador que descubre una cosa, se mete a fondo en ella y que no tiene dudas. Tú no tienes dudas de que esto no es una cuestión literaria fantástica. No, yo me juego la vida aquí mismo. Es decir, no es cuestión de decir pongo la mano en el fuego. ¿Por qué tienes eso ahí? ¿Por qué traes estas figuras de un poder enorme? No sé qué son exactamente o qué quieren representar, pero en tu opinión, ¿qué representarían esas figuras tan antiguas? Esto es una representación de estos seres, de estos Anunnaki, de estos visitantes que hace miles de años civilizaron Sumeria. Y esto pertenece a la cultura Ubaid, y está encontrado, creo que era el norte de Irak, en el yacimiento de Jarmo. Estas figuras para mí son muy importantes porque muestran estos cráneos dolicocéfalos, alargados, con estos ojos almendrados. Y lo más interesante aún es la hembra, este era el macho. La hembra parece estar sujetando un bebé, aún en periodo lactante, y tiene unas facciones más reptilianas aún que la propia madre. Pero claro, si esto se terminara aquí, uno puede pensar que es una simple casualidad o coincidencia, pero realmente, como podemos ver aquí, ya existen cráneos que se han encontrado. Estos, algunos de estos pertenecen al Museo Arqueológico de Lima y al Museo Nacional de Ica. Estos cráneos, claro, uno puede pensar que pertenecen a antiguos rituales de deformación. Lo que se ha contado siempre, vamos. Lo que se ha contado siempre, que el niño cuando nace le ponen unas tablillas de madera con una cinta de cuero y sufre el chaval una compresión craneal constante. Pero con eso lo único que consigues es deformar la frente, los laterales y la nuca. Lo que jamás se podría conseguir es, digamos, aumentar en centímetros cúbicos la capacidad del cráneo. El cráneo más grande de que se tiene constancia, cráneo humano más grande, medía 1980 centímetros cúbicos. Pero es que algunos de estos cráneos llegan a medir hasta 3200 centímetros cúbicos. ¿Pero qué conexión puede haber, David? Y te agradezco la claridad entre esas figuras que nos remontan a milenios en el creciente fértil y esto que viene de Perú. ¿Tú me quieres decir que los Anunnaki o su presencia, sus descendientes, qué sé yo, han estado en nuestras culturas antiguas permanentemente? Permanentemente, y además está ahí siempre implícita la simbología de la serpiente, del dragón, del reptil. Siempre hablan de lo mismo, vayas a la cultura que vayas. Siempre hablan de lo mismo? ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma tienen una historia en la que tú crees de nuestra propia creación. Es decir, somos hijos de estos seres, yo creo de que estos son semidioses o dioses que nos crearon como experimento. Esta es la gran teoría, ¿no? Sí. ¿Lo crees? No, estoy absolutamente convencido y creo que hay bastantes pruebas, incluso a nivel genético, de que nosotros, pues evidentemente, tenemos 46 cromosomas. Y la evolución lo que no puede hacer es disminuir las cantidades cromosómicas. Los homínidos tienen 48 cromosomas. Entonces ahí se está ahora, pues, muchos genetistas hablando, sobre todo uno de los máximos divulgadores en este tema es Lloyd Pye, que hablan de que los cromosomas 2 y 3, cromosomas humanos, han sido cortados y ensamblados por la parte de los telómeros. Entonces, ahí hay un proceso que se nota que ha habido una manipulación genética importante. Esto es clave, David. Y estamos escuchando a David Parcerisa para que tengamos claro, como portavoz de en qué se cree, o gran parte de la comunidad de investigadores del tema, en qué creen. Para que luego el debate sea más fructífero, tengamos que estar repitiendo términos. O sea, que siempre en tu posición hubo una manipulación genética en la antigüedad para crearnos, para esclavizarnos también quizá. Sí, esto se remontaría, según Xi Jin, y luego podemos matizar, que yo no estoy de acuerdo con Xi Jin en todo, ni mucho menos. Hace unos 445.000 años habrían llegado a la Tierra unos seres supuestamente procedentes de Nibiru. Nibiru sería el planeta de cruce, de órbita superelíptica, que haría un paso próximo a la Tierra cada 3.600 años. Entonces, aquí es fundamental dejar claro quiénes son los protagonistas principales de esta trama. El soberano de Nibiru sería Anu, dios del cielo, y tendría dos hijos, en constante rivalidad. Enki, señor de la tierra, y Enlil, el dios del viento y las tormentas. Al parecer, se enfrentaban a un problema en su atmósfera, bastante parecido al proceso que estamos pasando ahora, que se va degradando el ozono. Entonces ellos estaban expuestos a los rayos cósmicos, había unos graves contrastes térmicos en su mundo, idearon un sistema muy ingenioso, a través del cual lo que hacían era lanzar partículas de oro pulverizado en suspensión en la estratosfera, creando así como una especie de barrera de protección contra dichos rayos cósmicos. El caso es que vinieron a la Tierra en busca de oro, y supuestamente el primero en llegar aquí fue Enki, un ser al que se considera como un gran científico y genetista, y lo hace en las aguas del Golfo Pérsico. A través de una gran logística, crea una modalidad de minería acuática por vía marítima. Entonces sacan el oro, bordeando la costa. El sistema logístico fracasa tras muchos intentos, y entonces Anu envía a su segundo hijo, Enlil, y se asienta en la Mesopotamia Meridional. Y ahí levanta 7 ciudades funcionales para la misión de extraer oro. Encuentran grandes yacimientos de oro en el sudeste de África, creo que bastante cerca de Zimbabue, si no recuerdo mal, Pero claro, ¿qué ocurre? Si se ha fallado el sistema logístico, ahora necesitamos mano de obra, necesitamos mineros para extraer ese oro. Entonces, los encargados de hacer eso son los llamados Ijiji, significa aquellos que ven y observan. De hecho, aparecen como si llevaran unas grandes gafas, unos grandes ojos, en diferentes representaciones. Los Ijiji serían como los dioses menores, los encargados de realizar esas tareas sucias que estos dioses Anunnaki no quieren hacer. Entonces, a base de mucho tiempo de soportar altas temperaturas en dichas minas, se produce un motín y casi estalla un consejo de guerra. Se supone que piden el cese total y definitivo de estas minas. Entonces se celebra una asamblea extraordinaria en la que se deciden posibles soluciones. Y ahí es cuando aparece este personaje, Enki, el señor de la Tierra, que con sus conocimientos genéticos les ofrece la posibilidad de crear un Lulu. Un Lulu es un esclavo primitivo, un ser. Pero claro, él lo que pretende no es crear una nueva especie partiendo desde cero, biológicamente hablando, sino aprovechar para hacer un hibridaje con el Neandertal o Neandertalensis. Y David, para resumir, porque muy interesante, y estoy seguro que gran parte del público está diciendo qué está diciendo este hombre, y otra parte está diciendo ventaja, ¿no? Con esas lagunas que hay en torno a nuestro propio proceso de nacimiento como especie. Por tanto, esos seres habrían tutelado el proceso en ese salto que nadie acaba de explicar bien del paso al ser humano, ¿no? Por supuesto que sí. Y además, los textos explican como de alguna forma extraen el óvulo de una hembra neandertalensis, lo fertilizan con esperma Anunnaki, de tal manera que contenga el ADN de ambas especies, y lo vuelven a reimplantar en una neandertal. ¿Qué ocurre? Un intento tras otro, un fracaso tras otro, nacen bebés recubiertos de pelo, que gruñen, que no dan raciocinio, no dan destellos de raciocinio, y sobre todo no saben manejar correctamente las herramientas en las minas, no les sirven. Entonces lo que hacen es intentar algo nuevo. Cogen el óvulo de la neandertal, lo fertilizan y lo vuelven a reimplantar, pero esta vez en una hembra Anunnaki. Y ahí, según dicen los textos, ocurre el milagro. Aparece el Adamu. El Adamu, que significa el que como arcilla de la Tierra es. Pero ni siquiera con este intento se consigue aún el Homo sapiens. Es después de muchas generaciones, de muchos varios miles de años de procreación, que, dicen los textos, se degrada el gen predominante Anunnaki, que es el que otorga la inteligencia, la consciencia al individuo. Se degrada y dice, y los hijos del Adamu se convierten en primitivos otra vez, vuelven al estado salvaje. Entonces es cuando, si la fase 1 había sido in vitro, la fase 2 de la creación humana sería a través de sexo directo. Es decir, Enki mantiene cópula con dos hembras neandertalensis, perdón, con dos hembras de esa versión mejorada del neandertal, y entonces de ahí sí, de ahí surgiría el Adapa, que significa el primer hombre, y Titi. De ahí, pues ya podríamos hablar de... Perfectamente. Yo sé que... No, todavía no. Dios mío. Estoy escucha. Callando sí, muchísimo. Sí, no, por eso, pero era muy importante escuchar, y de una forma muy gráfica, algo que, lo repetía, innegable, está. Está en el mundo del misterio y en otros mundos, ¿no? Y repito, David en ese aspecto me parece muy valiente y dice, yo creo en esto. Yo creo que es momento de abrir el debate. José Manuel Nieves, buenas noches. Buenas noches. Enrique Vicente, buenas noches, maestro. Muy buenas noches. Y Juanjo Sánchez Oro, buenas noches. Buenas noches. Sí. Y ahora sí, ¿qué opináis de esto que es muy bien contado? Podrán creer o no, pero el argumento de una historia que evidentemente es muy atractiva como historia. Ahora. Vamos a ver, si me permites, la historia es preciosa. O sea, no hay nada que decir. Es una historia maravillosa, digna de cualquier libro, novela, película o lo que queramos hacer con ella, además de éxito. Pero el autor de la historia no es él. Lo sé. Son las tablillas. Sí, sí, perfecto. Algunas de las tablillas. Miles de tablillas. La interpretación. La interpretación, sí. Entonces, a mí simplemente me gustaría decirte, David, un par de cosas. Hace 445.000 años no existían los neandertales. No había Homo neandertalensis. Faltaban cientos de miles de años para que esos hombres empezaran a existir. Eso para empezar. Segundo, dime de qué manera alguien ha conseguido medir ADN de más de medio millón de años cuando eso es imposible. Hace 445.000 años. Perdona, pero no existe. No, ahora, yo te he dejado hablar un cuarto de hora. Sí, pero es que tiene que exponer. No iguales el tema, pero diga hacer debate. No existían los hombres de Neandertal. Pero no está siguiendo existían. Una línea que yo no he comentado. Es decir, hace 445.000 años llegaron a la Tierra. Pero el proceso de creación humano podría estar entre los 250-300.000 años. O sea, que oficialmente en esa cronología, en una que vamos a decir, 445.000 es la llegada. Es la llegada de los años determinados. Ahora, como historia, y tampoco se puede decir. La historia es maravillosa. Yo luego, cuando presente los argumentos en contra, contaré mi propia historia pues, del tema. Te voy a decir una cosa, y al público, por supuesto, que es lo más importante, que en el fondo no me extraña que, y sería una pregunta, ¿no? ¿Por qué esto está calando tan fuerte ahora, en este instante? Porque nos toca en la base. Eso es lo que voy a decir. Hombre, me parece que rellena una serie de incógnitas, ¿no? Al gran misterio de la vida. Porque, vamos a ver, la respuesta que nos están dando es no respuesta. Y ocultando toda una serie de evidencias no que se han verdad, venido hombre, ocultando y se no siguen verdad, ocultando. Enrique. Y partamos ahí. Pero bueno, seguir. Yo estoy respondiendo a la pregunta de Iker. Está en la tabla, nos están dando una respuesta fuera de la mesa, fuera del sistema. Y a lo mejor yo no estoy de acuerdo con esa respuesta en su totalidad, pero la gente dice, oye, ya me cuentan algo diferente y más creíble de lo que me han contado, por un lado, los curas, la interpretación de la Biblia, más creíble, y por otro lado, ¿qué? Los científicos. Más creíble, ¿por qué? Que van cambiando. ¿Qué? Más creíble, hombre, ¿por qué? Perdona, no me lo preguntes. Los curas, a mí. No metas a los curas. Hablo de ese gran público que se fascina por eso. ¿Quieres? Yo, me has hecho una pregunta. Una cosa más, espera un momentito, Enrique. Yo te contesto. Y enseguida el debate abierto, pero Juan José es un historiador con mucho criterio y demás, y ustedes lo saben. ¿Por qué crees tú, te lo pregunto personalmente, porque tú estás siempre, en el fondo, haciendo un poco de sociólogo de la historia también? ¿Qué habrá pasado para que este tema tenga ese esplendor? Podemos estar en contra, a favor, da igual. ¿Por qué ahora, en este instante? Pues yo creo que sobre todo porque tendemos a explicar el pasado desde el presente, desde lo que conocemos. Entonces es mucho más fácil entender el mundo mesopotámico hablando de naves espaciales, que es lo que conoce cualquiera sin necesidad de tener que hacer ningún esfuerzo especial, hablando de hibridaciones, etcétera, etcétera, que es sumergirnos en la mentalidad de hace 4.000 años. Que eso es muy complicado. Hay que conocer los textos originales, hay que conocer cómo funcionan las relaciones sociales ahí, hay que conocer las claves religiosas, las relaciones de poder, y eso exige un esfuerzo, ya digo, muy, muy importante. Sin embargo, si simplemente proyectamos lo que conocemos en el día habitual sobre el pasado y ahí cambiamos peras por manzanas, que eso es lo que hace Sitchin, porque si tú vas a los textos y muchas de las cosas que has estado comentando realmente no están en los textos, estás utilizando determinadas figuras, exacto, y trasladadas al mundo actual. Hay una cosa que es fundamental y debemos hablar sobre todo de la calidad de los textos en los que se basa Sitchin. Porque además, Sitchin, además, un segundo, Sitchin no es un arqueólogo, ha hecho una historia de salón desde el despacho de Nueva York y utiliza unos textos que son fundamentalmente textos literarios. No estamos hablando de unos textos revelados, sino de unos textos que se llaman poemas, en su mayoría, que eran muy elaborados literariamente porque se exponían en ceremonias públicas. Mitología un poco, de la época. Mitología, pero ya digo, literatura. Es decir, si nosotros, por ejemplo, ahora cogemos una película de Moisés, los 10 mandamientos, tenemos ahí diálogos pormenorizados de lo que decía Moisés con el faraón, etcétera, etcétera. Si vamos a la fuente en la que se inspira la película, que es la Biblia, eso no aparece. David, ¿por qué en tu posición diferente a los compañeros crees que ahora mismo está esto tan en boga, interesa tanto? ¿Por qué? Porque simplemente la gente no es tonta. Así de claro te respondo. Es decir, la gente ha empezado a encajar todas las piezas del rompecabezas. Porque cada vez hay más información en Internet y se están dando cuenta de lo que he dicho al principio, que en todas las culturas se habla de estos dioses antiguos. Y si me permites voy a dar una muestra. En África, David Icke entrevistó a Credo Mutua, líder Zulu, que cuenta cómo su pueblo fue sometido por los llamados Chitauri, unos seres reptilianos, humanoides reptilianos altísimos. En Australia, nos vamos a Australia, hablan de la madre serpiente arcoíris, supuestamente otra vez lo mismo, los creadores, los diseñadores genéticos del hombre. Lo que es tal cual, ¿no? De las grandes serpientes. Pero que sí, que sería una evidencia que luego podríamos... La sensación de que esta imagen muy arquetípica ha estado en el principio del tiempo. Por supuesto. ¿Pero qué quieres decir? Perdón, en todas partes, grandes... en la India... Oye, hay una encuesta reciente acerca de la cantidad de hindúes y chinos que creen no ya en los extraterrestres, sino en que pueden ser reptiloides. ¿Por qué? Porque en la base de su mitología están los grandes reptiles, los dragones. Es que aquí está la gran conspiración. Esta es la gran conspiración. Y es lo que Sitchin omite absolutamente no quiere, no sabe sobre el tema de los reptilianos. Y a Enki, por ejemplo, se le conocía como el gran dragón. Y a Enlil, la serpiente de ojos brillantes. Él omite era uno de los nombres que recibió. Pero por tanto, David, para aclararnos y para todo el mundo, no solo es una cuestión de Mesopotamia, a tu parecer, sino que todas las grandes culturas en su nacimiento guardan recuerdo de lo que sería un símil de estos seres. Entonces, por supuesto, perdona, David, ¿tú crees que ahora mismo sigue habiendo reptilianos entre nosotros? Bien, no, dímelo directamente, porque es que es la conclusión que me estás dando. Sería vamos a matizar. De historia. No, pero claro, me gustaría centrarme en vamos a matizar. Yo no descarto que haya criaturas que de alguna forma puedan tener una biología que viola pues las leyes de la física que conocemos. No lo descarto. Tampoco lo afirmo al 100%. Pero lo que sí me doy cuenta es que existe en unas líneas monárquicas, unas líneas de sangre que se remontan desde la antigua Babilonia. Primero fueron los sumos sacerdotes. Si antes hemos contado que primero fuimos esclavos, los humanos, relegados a las minas, poco a poco les empezaron a conceder derechos y privilegios. Y de ahí pasaron a nombrarles sumos sacerdotes de sus templos. Yo te pregunto, y de ahí ya te lo citas, los faraones están, y los monarcas. Pero ¿dónde están los restos de esas minas? Con los miles de cadáveres que, igual que en ¿dónde están los restos de la historia? Claro, igual que en las canteras que conocemos históricamente, hay cementerios de obreros por miles que se sacan a la luz. Y ¿dónde están todas esas minas? Interesante. ¿Dónde están todos esos restos? ¿Dónde están los restos de estos Anunnakis que han estado 400.000 años entre nosotros? Porque tienen un 15% más de órbita ocular. Pero yo te voy a decir una cosa, si todo esto es un cuento, Si toda esta historia es mitología, que es lo que se sacuden siempre muchos académicos, y dicen, bueno, mitología. Mitología es el nombre que le ponemos a ciertos aspectos de la historia que no podemos explicar. Pero ahora tenemos las herramientas para explicarlos. Hace 100 años los lingüistas que empezaron a traducir los textos sumerios no sabían nada de genética. No podían establecer una línea de conexión con todo esto. No tenían ni idea sobre el fenómeno ovni. Ahora sí podemos empezar a encajar todo esto y entender es que ese ejercicio está viciado, porque eso es exactamente lo que decía mi compañero, porque tú lo estás interpretando hechos antiguos donde no existían esas cosas ni esa tecnología con tu conocimiento presente. En el poema épico de Gilgamesh, cuando hay oportunidad voy a responder punto por punto a eso. Y es que además, si me dices lo mismo, ¿dónde están? Bueno, pues la mitología griega, pues ahí la tienes, y nadie, no me estás diciendo que estamos llenos de minotauros, te voy a leer un fragmento de mi libro, por favor, David, que sea conciso. Es muy conciso. Mira, el poema épico de Gilgamesh, el rey de Ur, que gobernó hace 5.000 años. Este señor decía: yo tengo dos tercios humano y un tercio divino. Era un híbrido de estos seres. Pues ya tiene menos que yo. Era un semidios. Entonces este ser relata en su epopeya para encontrar la inmortalidad. De los más importantes de la historia. De los más importantes y de los más antiguos. Gilgamesh se enfrenta a una especie de robot llamado Huwawa y dice lo siguiente, para que veáis que todo esto tiene una conexión directa con la alta tecnología en el pasado. Dice: Huwawa es una máquina extraordinariamente construida. Su rugido es como una inundación. Su boca es fuego. Su hálito es muerte. Puede oír a una vaca moviéndose a 60 leguas y su red puede capturar desde gran distancia. La debilidad se apodera de los que se acercan a las puertas del bosque. A ver, eso está... Es que, claro, es importante. No, es tal cual. No, es tal cual porque no dice que es una máquina. Vamos a ver. La cuestión es la siguiente. Lo que hablamos cuando hablamos de ese tipo de mitología mesopotámica, estamos hablando de una ideología de sometimiento... Esto de la máquina, te veo que... No, es que claro, hombre, si empezamos a cambiar lo que son los textos, entonces es que estamos hablando de ciencia ficción. ¿Cuál era la palabra para máquina? Bien. ¿De qué estamos hablando? Todo lo que estáis comentando sobre el tema de los Anunnakis es una ideología de hace 4.000 años, una ideología para someter al pueblo desde el punto de vista de la monarquía. Cuando tú hablas de que Gilgamesh es un semidios, es porque la monarquía se adornaba con los atributos divinos, porque hasta hace unos cuantos años aquí las monedas de 5 pesetas teníamos al caudillo por la gracia de Dios. Deja un momentito. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que estamos ante la típica ideología para explotar no solo a los soldados, sino a los obreros, a los trabajadores en general y a la población. ¿Por qué? Porque lo que se trataba era de concebir que el trabajo era una maldición. Todo eso que tú estás comentando es, por lo tanto, simplemente un recurso metafórico que está asociado a un discurso de poder. No, porque sí, explícitamente cuentan los textos que los dioses no son seres etéricos incorpóreos surgidos del éter. Son seres biológicos de carne y hueso que conviven con el porque ser humano. Porque son antropomorfos. Y además tenemos las culturas en naturalmente, son antropomorfos. Son antropomorfos. En todas las culturas en todos los tiempos. Tienes a los dioses romanos, tienes a los dioses griegos que bajaban a la tierra a hacer ferrerías con los humanos. En tu opinión, ¿qué diferencia hay entre esto y otras mitologías bien conocidas que han quedado, yo no sé si por fortuna o desgracia, no lo sé, o los indios en el ámbito de lo fantasioso? Mira, esto es un Anunnaki. A los artistas sumerios se les prohibió que le representaran en su aspecto real. Evidentemente, yo opino que es por el aspecto reptiliano que tenían. Entonces ellos les ponían este aspecto un poco más humano. Sin embargo, aparecen otros grabados en los que los podemos ver perfectamente reptilianos. Y en otros son como pájaros. Bueno, por supuesto. Simplemente, oye, yo en libros ultracientíficos, como Dioses de la Vieja Europa, de María Gimbuta, no hace falta... Sí, sobre hay los, caras, los dioses balcánicas. Hay caras... Marduk. Claro, veríamos perfectamente... Ojo, claro, muchas de esas caras... Oficialmente en Bratz, pero bajo nuestra visión. Yo no digo no sé cuál es la verdad. Evidentemente son el arquetipo de visitante del espacio que todos tenemos. Y lo encuentras en África. Pero ojo, ese arquetipo sale de unas raíces culturales que lo mismo te salen de ahí. Pero no deja de ser un arquetipo. Mira, ¿y por qué no tenemos otro arquetipo con un centauro? Que es medio hombre, medio caballo. Pues no es un analogía. Arquetipo común. No aparece como ese tipo de caras en África o en Oceanía. En América no tengo constancia. Enrique cree, después de tantos años investigando, que quizá, yo no sé si lo compartes todo lo de los Anunnaki, pero sí crees que en el mundo hay esa conexión con los dioses. Las bases. La base sí. Vamos a ver. Te voy a contar algo muy breve. En el año 70, yo escribía en esta revista, yo tenía 19 años, y comencé a escribir una serie de artículos, uno de ellos sobre este tema, citando ese libro que tienes tú ahí, de La historia comienza en Sumer. Y en aquel entonces, lo que yo planteaba como hipótesis, todavía no había empezado a publicar Sitchin, lo que yo planteaba como hipótesis haría que la mayoría de la gente se riera de mí, porque entonces la mayoría de la gente dudaba incluso de que hubiera vida en otros mundos. Dudaba, pese a que ya se había llegado a la Luna, de que pudiera viajarse de otros mundos, de otras estrellas, aquí. Consideraban imposible, se decía entonces, que hubiera hibridación entre dos especies. Me decían, eso es absurdo, es imposible. ¿Por qué? Porque no se había todavía desarrollado la ingeniería genética. Cuando Sitchin plantea eso en el año 1976, no lo olvidemos, primero, no hay ingeniería genética. Segundo, no hay geoingeniería o terraformación, que es la operación a la que se refiere como esa capa que hay en torno a la Tierra, esa capa de oro. Es un procedimiento de terraformación o de geoingeniería. Es decir, Enrique, y lanzo la pregunta, a través del avance tecnológico, ¿hay una relectura de todo esto que en vuestra opinión está viciada? Cuidado, pero no, que puede, no puede estar verdad. Viciada, porque no, cuando se plantea eso, no hay ingeniería genética, es absurdo, era imposible. Es más, permitidme dar un par de datos más muy breves. Él habla de África. ¿Quién va a pensar que África es la cuna de la humanidad? Dice en el año 76, en África crean las primeras criaturas esclavas en torno, hablan 400.000, no hay ingeniería, en no hay ingeniería torno genética. A 200.000, 150.000, 250.000. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace falta en 1976, el mismo año que él publica su libro? Mary Leakey, la famosa antropóloga, descubre a nuestros primeros ancestros en África. Porque en los años 70 no habría ingeniería genética de laboratorio, ¿sí? Pero estaban sentadas absolutamente todas las bases teóricas de la genética. ¿Quién había dicho en los años 70 de que lo único era una cuestión ¿qué? Técnica. O sea, según Enrique, estas tablillas, estos documentos antiguos, por supuesto, se adelantan, por supuesto, a lo que luego ocurre. Hay incluso obras de ciencia ficción que se basan ya en la manipulación genética, aun cuando no es posible hacerla todavía. Está dentro. ¿Y dicen que vengamos de África? Claro que venimos, por supuesto que dicen que veníamos de África. Pero ¿en qué año se descubre? 1989, ¿qué científico dice antes de esa fecha? Pero perdóname un momento, Johansson, por ejemplo. ¿En qué año? Lucy la llamó así por una canción de los Beatles. La famosa Lucy se llama así porque cuando la descubrió estaba Lucy sonando... Lucy in the sky. Vale, y ese es el año 68. Era LSD. Lucy in the sky with diamonds. Vale, pero eso es del año 68 o por ahí. No, o sí, sea, 69. Es bastante... Bueno, salgamos bastante, de este bucle. Y antes había habido otros descubrimientos. Sí, salgamos de este bucle. Pero porque había seres, una mona que se Enrique, llamaba... quiero pero decir... no habla de una madre común No, perdona, pero el tema de la EVA mitocondrial, el tema de la EVA mitocondrial es muy, muy, muy posterior. Muy posterior. Del 2000 o así. Que estamos hablando de que claro, esta información que ahora se relee, resulta que da códigos que igual se viene adelantado a su tiempo. Vayamos un poco más allá, todavía. Cosa que no es bueno. No, no, si yo no lo estoy afirmando, digo lo que se afirma. David, ¿y qué fue de estos seres? Pongámonos en la posición de que estuvieron con nosotros. Bueno, y... acabó el oro y se fueron. A ver, en el capítulo final de mi libro, yo cuento que al final se produce un conflicto armado, y con el empleo de armas nucleares entre los propios Anunnaki. Entonces, una de las... ¿Tú lo crees realmente? Y a mí me parece... Por supuesto. Es por que... eso, pero es que a mí lo que me gusta, de verdad, te lo digo, es la honestidad. Es decir, no utilizas esto como para hacer un libro, para... ¿lo crees de verdad que pasó no, así? No, es que no podría hacerlo de otro modo. Es decir, yo hago lo que verdaderamente pienso y siento. ¿Cuándo fue esta guerra nuclear, perdona? ¿Cuándo fue? Sí, el cuándo ahora te lo... O sea, ¿cuándo tuvo lugar? Sí, sí, sí. Mira, sería global, me imagino. La revista Geology... En abril del 2000 publicó un interesantísimo artículo en donde se dice lo siguiente: un análisis químico de las antiguas capas de polvo del Golfo de Omán determinó que se había producido un inusual cambio climático en las regiones adyacentes al Mar Muerto, levantando grandes tormentas de polvo que alcanzó el sur de Mesopotamia. Un extraño y dramático evento que tuvo lugar en torno al año 2025, Sitchin da la datación para el 2024, se equivoca por muy poco. Pero en ese informe se equivoca por muy poco. En ese aspecto lo acierta. Pero en ese informe no habla de explosión termonuclear. Yo tengo aquí. No, pero te explico. Se encontraron isótopos de uranio 235. ¿Pero a qué lo achacan? ¿Has leído el artículo? Yo lo tengo aquí. Sí. ¿Lo has leído? No he leído este artículo. Pero te puedo asegurar. No lo achaca eso. Lo achaca a un cambio climático en lo que es el Atlántico, con una serie de altas presiones que van desertificando, y además se constata y se confirma arqueológicamente, porque empiezan los yacimientos arqueológicos, se ven que los graneros cada vez son más amplios, por lo tanto tienen que guardar mayores cantidades de granero. Y familias y generaciones enteras que han muerto de cáncer por la radioactividad que pero hay. Pero que tiene que ver con eso, pero también la arena nitrificada natural, la radioactividad cuesta un calor. Además extremo. Hay una cuestión, si tú generas una explosión termonuclear de las características que estás comentando, no una, bueno, está diciendo global, pero que coincida con el año en el que dice. Es que no, no está coincidiendo porque el informe que tú estás comentando no habla de explosión termonuclear. Está hablando, lo achacan como mucho a una actividad volcánica combinada con lo que te estoy comentando, porque ellos lo que analizan son muestras de lava. Y además, mira, si tú generas una explosión termonuclear, y eso se sabe porque tenemos desgraciadamente mucha experiencia, ahora. No solamente eso, es que deja unos restos que se llaman trinitita, que es un tipo de mineralización, lo que sería una especie de vitrificación o petrificación de lo que son la superficie terrestre, de la cantidad de calor que se genera en una explosión termonuclear. No hay nada de eso en Mesopotamia. Mesopotamia es uno de los lugares del mundo más excavados arqueológicamente. Lo hay en otros se lleva lugares excavando diferentes. Desde como finales sabes, del siglo lo hay en XIX. Otros lugares diferentes. Desde la historia, claro, en los jatolones donde se hacían las pruebas nucleares. Pero no me hables de los textos, háblame de las excavaciones. Los textos te estoy diciendo que es literatura. Claro, ¿y dónde están los restos de esas explosiones nucleares? Claro, es imposible. Los desiertos no es suficiente. Perdona, los textos se dice que eran valles muy fértiles. Eso que has leído de Geology. Eran valles eso muy que has leído de Geology, yo te puedo traer 150 artículos con variaciones climáticas locales dramáticas en un montón de periodos de la historia. Y lo que puede haber, mira, las razones para que se produzcan esos cambios y para que haya mayor cantidad de isótopos de un material o de otro pueden ser variadísimas, pueden ser filtraciones del subsuelo. Es una zona que además está muy sujeta a movimientos de tierra porque está en medio de dos placas tectónicas. Es decir, puede ser emanaciones del subsuelo que de repente acidifican la atmósfera. Puede haber erupciones volcánicas. Pueden enfermar volcánicas. Las personas hasta ese punto. Caerse el cabello y las uñas. Por supuesto que son efectos típicos. Pero mira cómo se quedaron los de Pompeya, por Dios. O sea, una cosa. Mira cómo se quedaron los de Pompeya. Es que son ganas de no ver. Es que lo que haces es que coges el único dato que remotamente se puede parecer a lo que tú quieres pensar y te agarras a eso con uñas y dientes. Mira, yo creo que esto es ciencia mecanicista. Abre un poquito la mente, no, David. Creo que sois vosotros los que lleváis una venda. Pero por Dios, no, sois incapaces de trascender hacia nuevas posibilidades no, que ha ganado si yo le he dado una de acuerdo de que la cerrazón mental es brutal. Otra cosa que decía él. ¿Por qué no puedes aceptarlo siquiera como posibilidad. Escucha, otra cosa que decía... Y no se te quiero convencer de nada. Un momento, si no, no nos enteramos. Otra cosa que decía el Sitchin, ¿se llama? Sitchin. Bueno, este Sitchin, otra cosa que decía era que se producía en la evolución de los homínidos un salto que no podía ser explicado de ninguna manera. Pues mira, 10 años después resulta que lo explicaron, porque no ha habido tal salto. O sea, la evolución de los homínidos hacia las especies que llevan al ser humano moderno es una cosa absolutamente... Siguiendo con eso, ¿cómo se puede decir que está todo explicado? Si ¿quién estamos, ha dicho he puesto... ¿Pero quién ha dicho esto? No, no, vale, perdón, corrijo, no he dicho nada. Vale. Sigo hablando de lo mismo. No, ya en la época en la que yo escribía esto, vamos a hablar de esa época, cuando yo planteaba ahí la posibilidad de que hubiera civilizaciones hace 10.000, 15.000 años, que hubiera habido una destrucción, hubierais dicho, locos de atar. Porque no se habían descubierto multitud de restos de civilizaciones como la ciudad allá cerca de Jericó de 15.000 años de antigüedad, los restos perfectamente conservados de Göbekli Tepe en Turquía de por lo menos 8.000 años o 8.000 antes de Cristo, 10.000 años, etcétera, etcétera. Mira. No se habían datado las cuevas de Altamira, las pinturas y tantas otras que se remontan mínimo a 40.000 años de antigüedad. Eso va a seguir ocurriendo. Por supuesto, si no estamos abiertos a eso, por supuesto, estamos abiertos. Y son correcciones que van recomponiendo el puzzle, sí. Bien, pero de ahí a montar una historia para las explosiones nucleares, especies extraterrestres. Es una interpretación, me parece una barbaridad. Hay que decir, en la Biblia o en otros pasajes siempre se habla, ¿no?, de destrucciones masivas que muchos han interpretado como de armas inimaginables. Exacto. O sea, decir termonucleares es, y ahí estoy de acuerdo, hacer una lectura potencia desconocida, moderna, mientras que podrían ser bombas de neutrones o lo que se descubra. Pero ¿dónde están los restos? Si yo estoy de acuerdo, pero salgamos del papel, es que ya nadie excava así. Vamos a ver, hasta hace 30 años, cuando se hacía, por ejemplo, arqueología bíblica, se iba primero con la Biblia en la mano y luego se trataba de mirar qué había en el suelo. Ahora ya se han dado cuenta que eso no funciona. Pero y ahora lo que tiene validez la es la arqueología. En función de eso. Toda la antigüedad está tarada. Yo creo que este debate tiene el elemento especial, de verdad, de la valentía de David de ir aportando una serie de argumentos que luego se pueden debatir, y evidentemente algunos les entusiasmarán porque tiene elementos para eso, y otros, evidentemente, como dice José Manuel Nieves, pensarán que es una increíble fantasía enloquecida. Pero yo voy un poco más allá para lanzar los últimos dardos ya del debate, y es preguntan constantemente los compañeros por restos concretos. ¿Este es lo cierto o no, David? Si hubo esa deflagración nuclear, que yo creo que, por cierto, no es la única que parece que se especula con ello en la antigüedad, o sea, la interpretación. Oficialmente en tu historia, ¿qué pasó con estos seres? Después de esa batalla, ¿qué ocurrió con ellos? ¿Cuál es la historia de estos Anunnaki después de su paso por la Tierra? Bueno, aquí hay muchas líneas que nos llevan a muchos sitios, ¿eh? Ahí es muy complicado. No lo sabéis, por tanto. De una forma clara, no. Yo pienso que no se fueron nunca. Ajá. Porque creo que se trata de entidades que no son exclusivamente extraterrestres. Está muy de moda la palabra extraterrestre y asociarla mucho con el tema Anunnaki. Creo que estamos hablando de criaturas con capacidad no solo de viajar a nivel interestelar, sino también hacia otros planos, hacia otras dimensiones con una vibración diferente de la nuestra, y por eso pueden realizar los prodigios que se relatan en la antigüedad, capaces de obrar auténticos prodigios, cambiar de forma. Son seres metamórficos, capaces de cambiar de forma, y esto lo encontramos en el antiguo Egipto, creo que en Dendera, que aparece un mural donde se ven humanos cómo pasan un proceso de transformación y se van volviendo serpientes. Pero el hombre lobo no tiene ninguna connotación relacionada con Dios. Pero me gusta porque tú estés libremente aportando vuestros argumentos, es un tema que está candente. Y José Manuel, ¿te indigna mucho? No te indigna, vamos a ver. No me indigna. ¿Te parece lo más enloquecido que te has escuchado últimamente como teoría? ¿Por qué encaja tanto ahora? ¿Por qué tantos seguidores? Esta teoría es que muere, que no tiene ningún seguidor. ¿Sabes por qué? Porque es bonita. Es que a mí mismo me encandila. O sea, yo, si tú me escribes un libro contándome esa historia, ya tienes un comprador fijo y además te pediré que me lo firmes. Bueno, que me lo firmes. Y disfrutaré igual que he disfrutado con El Señor de los Anillos. Claro, lo dicen ese perfil. Hombre, por Dios, claro. Y además es maravilloso y me encanta. Igual que con el juego de Ender y con miles de libros que he leído. O de con la epopeya de Gilgamesh, que más grandioso que eso. Pues eso, pues sí, disfrutaré muchísimo. Pero no me digas que eso es la realidad histórica de lo que pasó. ¿Qué más? La epopeya de Gilgamesh es la suprarrealidad. ¿Qué es? La base, y si me lo cuentas en 30 segundos te lo agradezco muchísimo, Enrique. La base de esta historia para ti, que sí que es real, en otras cuestiones no crees, pero sí que hay una base. Para mí, la base es muy simple. Hay una historia que se repite con diferentes lenguajes y con las diferentes manifestaciones en todo el planeta. Y es que hay unos seres superiores a la humanidad que descienden, no unos, hay diferentes pasos en diferentes momentos y que interactúan con la humanidad. Algunos de esos seres aparece que llevan a cabo manipulaciones genéticas. Hay historias en Egipto como Ta, que era un alquimista, y hay otros que se unen físicamente, como el caso en la Biblia y en todos los libros de Enoch, de los Nefilim, que son gigantes y que, dice, ya había gigantes en la Biblia, había en la Tierra entonces, y también los hubo después. ¿Y qué se mezclaron con la humanidad? Y esos gigantes, que daría lugar a otro debate, no solo aparecen en todo el planeta, sino que de eso sí, hay multitud de huesos que se han encontrado y que afortunadamente no todos han sido ocultados. Bueno, lo dejamos aquí. A mí me ha parecido apasionante. Ambas posiciones, ¿eh? Maestro Enrique de Vicente, ¿hacemos ese debate, te parece? Me parece. El debate es o hemos tenido instructores celestes, como afirman todas las mitologías. ¿Y? Sangre, sudor y lágrimas, así hemos aprendido. Bueno, pero eso es otro debate, ¿eh? Así hemos aprendido. Juanjo Sánchez Zorro lo ha dicho, este sí que es apasionante. Yo creo que este también, ¿eh? Creo que este también. Ha sido un placer, de verdad. Lanzar unas cuantas ideas, que seguro van a tener un eco enorme, porque hay una cosa que es verdad. Yo tampoco sé qué hay detrás de todo esto. Sí sé el impacto que me producen estas figuras, o estas que mostraba yo. Mi casa está llena de arqueología ultraortodoxa, donde me encuentro estas figuras que parecen extraterrestres. ¿Lo son? No lo sé. Pero me ha gustado hacer este debate. Me ha gustado porque algo está ocurriendo, sea el vacío de información o sea la pura fantasía, para que se genere una popularidad en torno a esta bella historia. Porque bella, dramática también bella, es esta epopeya de los supuestos Anunnaki. Han puesto las cartas sobre la mesa y ustedes cogen, desde luego, la que más les gusta. Gracias a los cuatro. Ha sido un placer.